Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a la Rayuela. Este viernes 24 de febrero y nuestro programa número 40 en lo que va al presente año 2017. Bien, ya no es novedad, ¿no?, contarles que realmente en Quito llueve y llueve fuerte, acá al menos en nuestro sector. Mucho frío, neblina y bueno, los que tenemos espíritu carnavalero vemos un poco frustrados nuestros afanes, ¿no? Nuestros afanes festivos de mojarnos, de ponernos espuma, huevitos, ¿qué más? Harina, en fin. Maicena. Bueno, de este tema vamos a estar conversando el día de hoy, los carnavales, experiencias de carnaval, ¿no? Un abrazo grande, fuerte, sentido para Vicente Moya, igualmente a Fernanda Báez. Un abrazo grande. Siempre es un placer compartir con mis compañeros estos espacios, igual con Gabriel Caicedo, nuestro Gabo rocandolero, ¿no? O rockero, ¿cómo sonará mejor? Bueno, el día de hoy nuestro programa tiene que ver precisamente con el carnaval. Ahí está la música de carnaval. Con eso empezamos la Rayuela. Buenos días, queridos compañeros. ¿Cómo están? Muy buenos días. Somos la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y este es el programa La Rayuela. Recuerde que nos escucha a través de 940M o www.radiocce.com. Y pues también tenemos nuestras redes sociales. Si usted quiere hacer alguna sugerencia, quiere comentar algo, pues no duden en escribirnos al fanpage de la radio, Radio CCE. Así también tenemos en Twitter con el mismo nombre nuestro usuario. Bienvenida, Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues un poquito con frío, cansada podría decir, porque muchas veces cuando hace frío parece que nos cansamos un poquito más, parece que el ambiente como que cambia totalmente, ¿no? Pero ya es carnaval, ya es viernes. Claro, pero no podemos festejar carnaval así con este frío, creo que el mismo clima nos está haciendo carnaval a nosotros. Así es, ustedes saben que el carnaval es precisamente el lavarnos de todo, ¿no? Por eso se juega con agua, ¿no? El lavarnos, el limpiarnos el alma, el cuerpo, para luego comenzar, después de miércoles de ceniza, comenzar los 40 días antes de la Semana Santa, ¿no? Y entonces, pues tiene una connotación fuerte, fortísima, diría yo, esto del carnaval, el lanzarnos el agua, ¿no? El purificarnos, dicho de otra manera. Y claro, es la fiesta donde pues la bebida, la comida, la carne, pues todo esto se juntan, es una celebración. El carnaval es una celebración que tiene lugar inmediatamente antes del inicio de la cuaresma cristiana, como decíamos hace un momento, y claro, se inicia a su vez con el miércoles de ceniza. Hay algunos elementos del carnaval como los disfraces, los desfiles, las fiestas en la calle, el agua. Bueno, últimamente pues también ya decíamos hace un momento las espumas, algunas cosas, ¿no? Pero que las bebidas, que las fiestas, ¿no? Caramba, parte central del carnaval y todo esto, obviamente, con este matiz importante de las sociedades, la amistad, el vecindario, el barrio. Qué lindo realmente que es el carnaval. Muchos piensan o pueden aseverar hasta ahora que desgraciadamente pues el carnaval simplemente se ha vuelto un feriado más, donde la gente sale a descansar en diferentes playas o en diferentes sitios, no como esperar la celebración, el juego mismo del carnaval. En fin, son criterios y criterios que podemos escuchar y los hacemos con respeto. De esto vamos a hablar el día de hoy. No más palabras. Que vive el carnaval entonces, queridos compañeros. Ahí está. Acabábamos de escuchar precisamente este A la voz del carnaval, ¿no? Un emblema dentro del carnaval en Guaranda. Si usted va, sabrá que pues este tema se lo escucha desde que se llega hasta que se sale. De diferentes maneras, con diferentes versiones, pero con el mismo alborozo, la misma alegría y por supuesto esa amistad, ¿no? Ese jolgorio que brinda el ciudadano, la ciudadana, y por supuesto un traguito no ha de faltar. Así es que vamos nosotros con más de La Rayuela y pues... Hablemos del día de hoy. Sí, sí. ¿Qué tenemos para hoy? Y vamos a contarles cómo es nuestro estilo. Contarles qué tenemos programado para el día de hoy y luego Fernanda pues tiene lista ya su investigación sobre el carnaval. Pues justamente, ¿no? Haciendo alusión al carnaval, y pues al próximo feriado de lunes y martes de la próxima semana, pues hemos decidido que hoy debemos celebrar el carnaval en la radio, en la Rayuela justamente. Y pues la música que hoy vamos a presentar tiene que ver con eso, ¿no? La fiesta. Tiene que ver con la fiesta, con los colores, con la magia de estas temporadas, ¿no? Porque al fin y al cabo es una magia que se vive en todas partes del Ecuador. Y pues ustedes sabrán pues que el carnaval no es solamente una fiesta de aquí de Ecuador, es una fiesta que incluso tiene, alguna vez habíamos hablado con especialista en el caso, es una fiesta que viene desde los tiempos griegos. Imagínense, en las fiestas dionisíacas pues se hacía ya desde ese entonces cierta alusión a lo que sería el carnaval, al ingreso a la primavera, a las flores. Es por eso que en nuestras ciudades pues también se celebran con flores el carnaval precisamente, y es una fiesta a nivel mundial. Recordamos siempre pues imágenes impactantes del carnaval de Río de Janeiro, por ejemplo, o el carnaval en Venecia. Entonces es una fiesta alrededor de todo el mundo, y pues en el Ecuador se vive de cierta forma muy muy característica, ¿no? Y es maravilloso saber cómo nuestro país es diverso, ¿no? Pues multicolor, la verdad, multiétnico. Miren ustedes, en las diferentes etnias se celebra igualmente de diferentes formas. Y pues si usted va dentro de la provincia de Pichincha, inclusive todavía aquí en nuestra provincia se celebra el carnaval de manera diferente. Si usted se va al sur, lo hacen de una manera diferente, y al norte de manera diferente. Si va a González Suárez, a Imbabura, la celebración tiene otras características, ¿no? En las provincias, ya saliendo de Pichincha, en Imbabura, en Cotopaxi, realmente la música es un elemento importantísimo dentro del carnaval. La copla, ¿cómo no? Y claro, cada vez, pues, después de que todo está globalizado, podemos realmente sentir esos pequeños grandes cambios, ¿no? Ya no hay solo lo autóctono, sino a lo autóctono ya está ligado otro tipo de elementos también. Por ejemplo, me he quedado un poquito sorprendida. Antes, esto de las guitarras con las cintas y el baile del carnaval y el movimiento mientras se va bailando en círculo, era casi casi solamente destinado para los varones, para los hombres. Pues no, miren ustedes, ahora hay mujeres que le echan a la guitarra, le echan al requinto y al rondín, que es otro de los instrumentos importantes de estas celebraciones, ¿no? De la música para estas celebraciones. Y claro, un caldito de gallina calientito, unas habitas, unos mellocos, ¿no? Un quesito fresco, pues, y como decíamos hace un momento, la amistad, ¿no? La amistad, la algarabía que vive el carnaval. Entonces, así se celebran de diferentes maneras en nuestro Ecuador también el carnaval. Un solo país multidiverso, multiétnico, multicolor. Imagínense todas las manifestaciones que podemos encontrar. Claro, pues, y eso se ve también en la música. Y justamente títulos como los siguientes: Swing Original Monks con Fiesta Popular, Papaya Dada, Zapatea, La Corriente, Mirela Chesa, La Toquilla, Coplas de Carnaval, Los Tequis, Selección de Carnavalitos. Esos son algunos temas de los que nos van a acompañar el día de hoy. Además de algunas entrevistas, tenemos unos invitados especiales el día de hoy. Así es, y precisamente vamos a compartir con ustedes pues esto que nos dijeron los integrantes de Misión Pichincha el día de ayer, cuando pudimos conversar sobre esta iniciativa del arte, ¿no? Personas que inclusive nunca habían pintado nada, nunca habían hecho arte, y en algún momento alguien les dice, pueden, claro que pueden, ¿por qué no lo intentan? Y se descubren a sí mismos realmente todo su potencial. Así es que escuchemos Misión Pichincha aquí en La Rayuela. A ver, ¿ahí me escuchas a mí? ¿Está bien? Ya, habla un poquito, ¿quiere? Buenas tardes, ¿sí se escucha bien? Bien, mil disculpas, es una entrevista que debió estar editada y no lo está. Vamos a seguir nosotros con nuestro programa. Y pues, ahora hablando de este carnaval, realmente Importante que sepamos un poquito la historia del carnaval. ¿De dónde sale el carnaval? ¿Qué pasa con el carnaval? ¿O qué podemos hacer en carnaval, no? Pero fíjense ustedes, hay actividades para realizar en Quito en este día. Es decir, no todas las personas hay la posibilidad, no todas las personas tenemos la posibilidad de salir, ¿no es cierto?, de paseo. Pero entonces hay opciones para hacerlo acá en nuestra ciudad. Ahí está. El feriado de carnaval, previsto para este próximo lunes 3 y martes 4 de marzo, está próximo a llegar y los quiteños buscan ya actividades lúdicas que los mantengan ocupados durante este largo receso. Si aún no sabe usted cómo divertirse en estos días de fin de semana y feriado, le propondremos 8 opciones para aprovechar este carnaval en Quito. El latido de Quito en carnaval. Durante este feriado de carnaval, visite, por ejemplo, el centro histórico de la ciudad, dentro del recorrido La Ruta de los Latidos del Patrimonio. Este paseo le permitirá conocer a fondo las historias del convento de San Agustín, la compañía, la capilla de la Dolorosa, la catedral, convento de San Francisco y del convento de Santo Domingo. Si usted quiere confirmar los horarios de apertura de las iglesias y los recorridos, pues consulte la página web Quito Turismo o comuníquese al teléfono 299-3330. También pues se nos menciona un tour Carnaval Andino 2014. Claro, pues este lunes 3 de marzo puede disfrutar de un recorrido nocturno a bordo de los buses Quito Tour Bus. El paseo empieza a las 7 de la noche en el Boulevard de la Avenida Naciones Unidas, donde se deberá tomar el transporte. El tour incluye una parada en el centro histórico, el show de ballet Saruyamanda, banda de pueblo, refrigerio y canelazo. Los adultos pagarán $24, niños y personas de la tercera edad y personas con discapacidad $17. Si quiere hacer una reservación, no duden en llamar al 2435458 o al 0983-359796. Fernanda, por favor, ayúdanos con un poquito más de información. Este sábado primero de marzo, pase por el centro histórico de la mano de los recorridos teatralizados de Quito Eterno. Este carnaval recorre la ruta de leyenda Recoleta de San Diego a las 19 horas y a las 8 de la noche también. ¿Qué tal, amigas, amigos? Vamos con un poco de música, Vicente. Y regresamos con más de La Rayuela. Bueno, este día está, creo que algún fantasmita ha venido a hacernos un poco de travesuras aquí. Pero bueno, enseguida nos ponemos en orden. Ahí está. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer en Ela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país, y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Como lo habíamos anunciado, amigas y amigos, esta mañana estamos con algunos de los integrantes del Centro de Capacitación Misión Pichincha. Nancy Paredes nos acompaña, igualmente Shirley Maldonado, Carlos Carvajal y Lorenzo Jácome. A todos ellos, pues mi bienvenida, gracias su tiempo y gracias por compartir con nosotros. Vamos a iniciar este diálogo. Quisiéramos que nos cuenten, pues, ¿qué es Misión Pichincha? Por favor, Nancy. Bueno, Misión Pichincha es parte del Consejo Provincial, aparte de Presta Salud, aparte de eso, hay el Centro de Capacitación, que hay variedad de cursos. Entre ellos hay el de pintura en óleos o en acrílico. Y hay variedad de cursos. Entonces nosotros, las personas que asistimos, hemos visto a cuál de los cursos queremos asistir. Ah, qué bien. Es decir, ustedes son alumnos del Centro de Capacitación, Lorenzo. Así es, somos alumnos del curso de capacitación y en este caso, pues, quienes nos encontramos aquí presentes, somos partícipes del curso de pintura. Qué y eso cabalmente es lo que nosotros venimos a exponer aquí. La próxima semana estará abiertas las puertas de la Casa de la Cultura para que las personas que deseen puedan venir, admirar el arte, que es lo que nosotros hacemos, es la expresión misma de nuestra alma, matizada en diferentes colores, en un lienzo, con un pincel y especialmente con los materiales que nosotros utilizamos, básicamente el óleo o el acrílico. Conozco que esta sería la segunda muestra de pintura artística, ¿no? Y como usted lo ha señalado, pues, ¿podrá el público mirar estos trabajos artísticos en óleo, en acrílico, dibujo artístico habrá también? Pero, pues, tenemos también otras presentaciones, otras actividades, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Sí, nos, entre las actividades que vamos a realizar es, en el día de la inauguración se va a presentar una exposición poética y una exposición musical, también una de danza, y yo me voy a encargar de pintar a una modelo en vivo. Qué interesante. Esta es una nueva, bueno, no tan nueva, pero ciertamente llama la atención, ¿no? Atrae mucho al público esto de los cuerpos pintados, Carlos. Sí, voy a, en el día de la inauguración, mi papel que desempeñaré será el de presentar a la modelo y realizar el retrato. Uh-huh. Haré dos retratos en total. Qué bien, también nos acompaña Shirley Maldonado. Y todas estas personas con las que estamos dialogando, vale la pena destacar, remarcar, que vienen desde Misión Pichincha, Centro de Capacitación Misión Pichincha, y ellos son los alumnos del programa de capacitación, precisamente. Pues, Shirley, cuéntanos un poquito, ¿cómo nace este interés por ser parte de Misión Pichincha? Sí, buenas tardes, mi nombre es Shirley Maldonado. Bueno, o sea, cada uno, creo, cuando nosotros recién entramos al curso, o sea, cada uno se fue presentando y dando sus perspectivas de por qué entrábamos al curso. O sea, por ejemplo, a mí desde pequeña creo que me gustó siempre lo que es la pintura, no sé, la combinación de colores. Entonces, tal vez, o sea, ahora que tuve la oportunidad de y supe que en Misión Pichincha habían estos cursos, entré, se me facilitó. Y no sé, o sea, tuve la oportunidad de conocer personas, de poner también, o sea, un poco de mi ayuda y, no sé, crear algo. Se dice que cuando uno es parte de un movimiento artístico, deportivo, pues no hay coincidencias en la vida, ¿no es cierto? Sí. Esto de pertenecer a Misión Pichincha, Nancy, ¿en qué medida ha cambiado su día a día? A ver, sí ha cambiado. Sí ha cambiado el día a día, porque nosotros para el curso que hemos entrado, ponemos nuestra alma nosotros al plasmar el dibujo en el lienzo. Inclusive entran nuestros sentimientos. Entonces, esos sentimientos también nos quedan a través del tiempo. Entonces, eso es lo que se representa en la pintura, o sea, los sentimientos que tenemos también. ¡Qué maravilla! Y en cuanto a sus familias, ¿qué dicen que ustedes estén involucrados en esto? Misión Pichincha. Bueno, creo que ellos son las personas más felices. Lógicamente es una forma de expresar su amor, el cariño que tienen hacia nosotros cuando admiran nuestras obras. Realmente, en mi caso, se han quedado, ¿por qué no decirlo?, sorprendidos. Porque siempre me ha gustado el dibujo, ¿sí? No ha habido la oportunidad de explotar estas cualidades artísticas que he llevado adentro, pero ahora, gracias a Misión Pichincha, gracias a Margarita Jerez, a Shani, que son nuestros profesores tan gentiles, nos han ayudado todo el tiempo, están todo el tiempo pendientes de nosotros. Hemos podido nosotros explotar estas cualidades artísticas que nosotros ahora descubrimos que las hemos tenido. Y que, como dije anteriormente, pues, y valga la oportunidad, hago la invitación cordial a todo el público de Quito, a todas las personas que nos están escuchando, que vengan, que se acerquen, que miren las obras que nosotros hacemos. Que miren la capacidad que tiene el centro de capacitación como para enseñarnos, para inducirnos, para guiarnos en este bello mundo del arte, ¿sí? Y realmente van a quedarse maravillados con las obras que nosotros vamos a presentar, y se van a dar cuenta, pues, que realmente cuando la imaginación salta el muro de la cotidianidad, es cuando surgen realmente lo que nosotros denominamos, y que el nombre que lleva a la exposición, que son los matices del alma. Sí, realmente me había sorprendido esta invitación, ¿no? Desde el nombre muy sugerente, los colores, realmente queremos agradecer a Gianni, nuestro amigo, amigo de esta casa, y sabemos que, pues, si él está organizando esto, sin duda será un éxito. Queremos agradecerles por estar acá, Gianni, por tomarnos en cuenta también, y pues esperamos poder estar presentes. Sería bueno para hacer una cobertura de lo que está haciendo Misión Pichincha. Sería bueno que Carlos invite, es el más joven de todos, ¿no? A ver, Carlos, invita, sí, al público para que, pues, estén presentes. Sí, muchas gracias. Realmente este 24 de febrero. Exactamente eso quiero hacer, invitar a todo el público, todos los que estén escuchando este mensaje, les invito cordialmente a asistir a la exposición en la Casa de la Cultura, la exposición de Misión Pichincha, donde presenciarán unas obras fantásticas, maravillosas de todos los compañeros que hemos colaborado en esta exposición. Les aseguro que les va a encantar. Mil gracias, Carlos. Gracias a Nancy, a Shirley, a Lorenzo, mil gracias. A Shani, un saludo y un abrazo especial, igual que Margarita Cres. Y bueno, nuestra invitación a nuestro público, pues, asistir a esta segunda muestra de pintura artística, que se realizará acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la 6 de diciembre y Patria. La inauguración, amigas, amigos, será en la Sala Víctor Mideros, y la presentación artística en la Sala Jorge y Cas. Como había dicho Carlos, la inauguración, la sala estará abierta desde el 24 de febrero hasta el 3 de marzo. Felicitaciones nuevamente al Centro de Capacitación Misión Pichincha. Muy buenos días, gracias. Muchas gracias. Gracias. Deja que te lleve la corriente y que todo fluya lentamente. La marea baja suavemente y después te sube de repente. Ya vamos entrando en el ambiente, la sangre se te pone caliente. El control no lo tiene tu mente, con el corazón es que se siente. Deja que te lleve la corriente. Deja que te lleve la corriente. lo que diga todo el mundo. Deja que hable, que yo no me confundo. ¿Qué importa que se queden mirando? Total, aquí lo que estamos es disfrutando. Y déjate envolver con lo que puede ser. Quizás no estés mañana, solo vives una vez. Solo vives una vez. La noche se puso cool, la fiesta ya se prendió. La chispa la tienes tú, la mecha la pongo yo. La noche se puso cool, la fiesta ya se prendió. La chispa la tienes tú, la mecha la pongo yo. De la mañana con 31 minutos. Y si hace un momento teníamos un pequeño desfase, nosotros pedimos mil disculpas a nuestros amigos oyentes. Bueno, estas son informaciones fresquitas, comprobadas, de primera mano. El desfile en el barrio Chillo Gijón es uno de los atractivos de la celebración del Carnaval de Maguaña. Esta actividad que se realizará el día de mañana, ¿no? 25, desde las 10 de la mañana, es organizada por los comuneros y vecinos del barrio. Pero bueno, este desfile realmente se suma la fiesta mayor programada para el domingo 26, que incluye un desfile desde el Coliseo hasta la Plaza de Ritualidades. En esta presentación se reunirán más de 80 comparsas y colectivos culturales, Gabriel. Así es, para este año el desfile está organizado en bloques. Uno de ellos es el de identidad local, donde estarán los personajes y leyendas de la parroquia de Amaguaña, como el pingullero, la yumbada y los rucos. El bloque afroecuatoriano indígena, donde participan delegaciones que son parte de la parroquia, y un bloque integrado por una comparsa de Bolivia. Dentro de la agenda cultural organizada por el municipio de Quito, también se incluye la celebración de la fiesta del carnaval en el sur de Quito. El desfile Carnaval Quiteño 2017 se celebrará el sábado 25 en la Tribuna del Sur. En este festejo participarán grupos del colectivo 60 y Piquito, escuelas y colegios del sector, grupos de danza nacionales e internacionales y comparsas del barrio Reino de Quito, La Mena, Comuna Marco Pamba, La Raya y de la parroquia de Yoa. Las celebraciones en el Centro Histórico tendrán como uno de los eventos principales el desfile del Carnaval Quiteño, que se realizará el día domingo 26 desde las 10 de la mañana. Este desfile, amigas y amigos, iniciará en el Parque Cumandá y circulará por la calle La Ronda, se extenderá hasta la 24 de mayo. Mientras que para el martes 28, el Parque Cumandá tiene programado una gincana carnavalera en la que podrán participar de forma gratuita equipos con un número máximo de 10 integrantes. Otro de los espacios para disfrutar de actividades culturales durante los días de este feriado serán los espacios de la Fundación Museos de la Ciudad, los días 25 y 26, en el museo ubicado en las calles García Moreno y Rocafuerte, se desarrollará un taller de elaboración de máscaras. Dentro de esta actividad, los asistentes conocerán sobre la historia del carnaval y tendrán la oportunidad de construir su propia máscara usando técnicas tradicionales. A propósito del carnaval quiteño, ¿no?, que se desarrollará en el Centro Histórico, tengo en mis manos este cuadernillo llamado Tercer Carnaval Quiteño 2017, revalorizando, dice, nuestro patrimonio. Esta es una producción de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y bien valdría la pena tener todos en nuestras casas. Miren ustedes, el carnaval en Quito, nos dicen, se amasa desde los mundos que nos constituyen como ecuatorianos. El occidental, que en los ciclos de la existencia humana da paso a la abundancia antes de la austeridad de Semana Santa, y el andino, que sincretiza las fiestas de cosecha y el fuego nuevo, Mushuk Nina, en agradecimiento a la tierra, a la que se ofrenda sangre, agua, canto, danzas, porque danzando se habla con los dioses, porque en la fiesta somos y existimos. El proyecto de revalorización patrimonial de Carnaval Quiteño surge de la Red de Gestores Culturales del Centro Histórico de Quito, la Asamblea Ciudadana del Centro Histórico y Wagner Acosta. Surge de esta necesidad entonces de cultivar el jardín de la memoria y sus patrimonios materiales e inmateriales. Es importante mencionar y agradecer a los líderes, a las lideresas de los barrios participantes, a los representantes de organizaciones culturales, a la empresa privada pública, de manera expresa a Salvador Bacón, nuestro artista, nuestro pintor, por sus ilustraciones, a Mario Godoy Aguirre, Río Beñuel, a Mario por su investigación y creación de las coplas en torno al carnaval quiteño. Las instituciones y la gente cantando juntos estos carnavales, ratificamos este compromiso vital de ser eslabón en la transformación de un territorio donde nuestros hijos son el aire y nuestros ancestros la infatigable poesía. Eso nos dice Gabriel Cisneros Avedrabo, vicepresidente de la Casa de la Cultura. Inmediatamente en este cuadernillo podemos ver pues pinturas de Salvador Bacón, un colorido maravilloso, ciertamente, cuadros bellos que además, ¿no?, nos recuerdan cómo son nuestras fiestas, cómo es nuestra gente, cómo las celebramos, cómo lucimos, cómo son los sombreros de guano, cómo son los sombreros de diferentes parroquias, ¿no? En este material que tenemos en nuestras manos, un producto más de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues se pueden observar alguna información extra, ¿no? Por ejemplo, ¿sabía usted que Eugenio de Santa Cruz y Espejo, en Primicias de la Cultura de Quito número 5, menciona el juego del carnaval, constituido, mejor dicho, en mojar y en ensuciar a todo el mundo? Este anuncio se publicó el jueves 1 de marzo de 1792. Imagínese, el mismo Eugenio Espejo en el primer periódico de Quito, ¿no?, hablando ya del carnaval. También hay como especie de recomendaciones de literatura, de música y también la historia de la copla en el Ecuador. Más adelante pues haremos unas coplas de carnaval, a ver quién mejor recita estas coplas. Así es, coplas del carnaval quiteño. Ahí les va unita, de probada nomás, ¿no? A ver. Chagras, cholos y quiteños, colombianos y cubanos, celebramos carnavales abrazados como hermanos. O esta de aquí. Suena, suena guitarrita, suena, suena el acordeón. En el carnaval quiteño se canta con emoción. Celebremos carnavales sin presiones ni arrebato. Candidatos, elecciones, olvidémonos un rato. ¡Oh! ¡Qué buenísima! Carnaval, carnavalito, muy quiteño y juguetón. Una guambra yo quiero para darle el corazón. Por las calles de la ronda, taita carnaval camina. Unos cantan, otros juegan, con agüita y con harina. En Quito se toma chicha y se comen los tamales. Domingo, lunes y martes cantaremos carnavales. Muy bien. ¡Qué alegría hay en San Marcos, en San Blas y en Alameda! Todos cantan carnavales en la casa o en la vereda. En Ambato toman agua, en Riobamba toman ron, los quiteños toman chicha, yo te robo el corazón. Mi casa no tiene muros, es alegre y pionera, mi casa es de la cultura, mi casa es carnavalera. ¡Qué maravilla de coplas! Y yo voy a repetir esta que vale la pena, ¿no? Dice, celebremos carnavales, sin presiones ni arrebatos. Candidatos, elecciones, olvidémonos un rato. ¡Que vive el carnaval! ¡Que vive el carnaval! 9:39 y aquí viene la historia del carnaval. ¿Cuál es el sentido del carnaval? Investigación realizada por Fernanda Báez. Bueno, la característica común que tenemos en el carnaval es la de ser un periodo de permisividad. Como ya lo decía Bachita, este es el inicio de la cuaresma, de las semanas, son 40 días antes de Semana Santa, justo antes del miércoles de ceniza. Entonces este es un periodo de permisividad en el que las personas nos damos el permiso de hacer lo que queremos hacer, de mojarnos, de ensuciarnos, tal vez de beber un poquito, para después darnos nuestro tiempo de reflexión antes de la tan festejada Semana Santa aquí en Quito, ¿no? Esto es importante. La anterior ocasión, pues cuando se entrevistaba a Norma Astudillo, especialista justamente en temas de etnología, hablábamos sobre el tema del carnaval, porque ya se avizoraba estas fechas, y nos decía que pues el tiempo, precisamente lo señala muy bien Fernanda, es el tiempo en donde se permite hacer cosas, ¿sí? Antes de este tiempo no es permitido, y después del tiempo por supuesto que no. Entonces es un tiempo para, no sé, pues develar el deseo, dar rienda suelta y que esto se vuelva una locura. Descontrol. Exactamente, se habla de descontrol, por eso es que pues se habla de que en tiempos pasados habían grandes mesas donde vino, donde el licor primaba, y por supuesto bailes donde damas y señores bailaban realmente haciendo halago de la carne, así se decía, ¿no? Así es, se nos menciona también ciertos datos que, como habíamos dicho, ¿no? El carnaval se piensa que es algo nuevo, y realmente no es algo nuevo, sino que tiene una trascendencia histórica milenaria, precisamente. Desde tiempos griegos ya se celebraba una especie de carnaval. Recordemos pues a Dionisio, el dios griego de la abundancia, del vino, haciendo su también alusión al dios Baco, ¿no? En las fiestas dionisiacas, para bailar con vino, disfrutar de la carne. Precisamente esos son los inicios del carnaval. Dice en la investigación que realicé que el origen de esta celebración es plausible con las fiestas paganas, que las realizaban en honor a Baco, el dios romano del vino, las Saturnales y las Lupercales romanas, o también las que se realizaban en honor del toro Apis en Egipto. Según algunos historiadores, los orígenes de esta festividad se remontan a Sumeria y Egipto antiguos, hace más de 5.000 años, con celebraciones muy parecidas en la época del Imperio Romano, desde donde se expandió la costumbre por Europa, siendo llevada y traída acá a nuestra América por los españoles en la época de la colonia. ¿Saben que acá en Quito se comenta mucho que en la época de los 60, 70, pues había un juego de carnaval realmente desaforado, ¿no? No importaba la edad. Y hay quienes inclusive nos cuentan que esa época era precisamente la época donde habían estas declaraciones de amor, era época de conquista, donde un salpiconcito de agua puesto en el rostro de manera pícara, ¿no?, de la mujer pues conquistada o siendo conquistada, pues causaba realmente un poco de rubor, pero luego venía el desquite. Entonces otro salpicón al otro, y de salpicón en salpicón se hacían las parejas. El enamoramiento. Los etnólogos encuentran en el carnaval elementos supervivientes de varias fiestas antiguas. Tenemos las fiestas andinas prehispánicas de las culturas afroamericanas, las celebraciones dionisíacas, como ya lo decía Gabriel. Entonces es una mezcla de varias celebraciones, y es por eso que es mundial la fiesta del carnaval. Existen diferentes versiones del origen de la palabra carnaval, como del latín carnavale, que significa la despedida de la carne. ¿Por qué? Porque en los 40 días no se va a comer carne. Justamente, ¿no? Carnaval, nos mencionaba pues la especialista, que tiene que ver justamente el nombre, ¿no? Carna, de carne. De carne, claro. Justamente. Y pues, ahí hay unos datos interesantes, ¿no? Esta fiesta, que se dice que la iglesia no admite que esta tenga una celebración o que parezca que tiene un tono religioso, pero realmente está muy asociado con los países de tradición católica, por ejemplo, y en menor medida con cristianos ortodoxos orientales. Las culturas protestantes también tienen tradiciones modificadas en torno al carnaval. Por ejemplo, tenemos al carnaval danés. Y hay otros datos muy interesantes también. Sabía que, según el libro Guinness de los récords, precisamente, la celebración de carnaval más grande del mundo se encuentra en Río de Janeiro. Ese carnaval es impresionante. Millones de personas, al menos unos 1,5 millones de personas visitan esta ciudad. Ahí es donde realmente podemos evidenciar ese desenfreno, la fiesta de la carne, ¿no? El baile, la bebida, la música, en fin. Y precisamente desde Brasil llegaba una noticia donde nos hacen conocer que el presupuesto, dadas las circunstancias que vive el mundo ahorita, pues ha sido realmente, ¿qué les digo yo?, reducida, ¿no?, para este año, cosa que les preocupa a quienes realmente son partes de estas escuelas de samba, ¿no?, y que se celebran, pero a todo lo que da. El carnaval, sin duda alguna, ha cambiado, ¿no?, con el pasar de los tiempos. Acuérdense ustedes que era tan riguroso eso de no comer carne, o lo otro, no bañarse también, porque te convertías en pescado, ¿no? Claro. Te convertías en pescado. Yo quiero preguntarles a ustedes, o sea, en estas fechas, ¿ustedes se bañan? ¿Sí? Claro. Imagínate que no nos bañáramos 40 días. 40 días. ¿Qué dirá Vicente? No sé, bueno, ¿te bañas, Vicente, en estas épocas? Ah, ya, muy bien. Miren ustedes, sí, afortunadamente en ese sentido, y digo afortunadamente porque, pues, como dice Fernanda, sería imposible la convivencia, ¿cierto? Bueno, nosotros ya nos bañamos. Lo que yo creo que también ha cambiado un poquito en muchas familias es esto de no comer carne. A lo mejor se come de pollo, no carne roja, un poco de pescado, en fin, pero no hay esa rigurosidad, digamos, ¿no?, para no comer, para no bañarnos, para pasar en un retiro espiritual orando, reflexionando. Creo que eso ha cambiado en gran medida. Respecto a eso, el registro más antiguo que prohibía el juego con agua fue el decreto expedido por el Congreso de 1868 aquí en el Ecuador. Ah, mira. Entonces ya sabemos que desde hace bastante tiempo era un juego bastante, ¿qué sería? Libertino. Sí, yo diría libertino, de rebeldía también. De rebeldía, y a propósito de rebeldía, ¿no? Comentaba también Norma Estudillo que este era el tiempo, precisamente, estoy hablando del tiempo del siglo XVII, XVIII, cuando aún pues se vivían rezagos, o vivíamos rezagos colonialistas, que era la época en la que, por ejemplo, el indio, el indígena, tenía la posibilidad, solo en esas fechas, de transformarse en patrón, y el patrón en indio. Oh. Es por eso que el uso de máscaras, el uso de trajes en la fiesta de carnaval, en ciertos lugares de la sierra principalmente, sirve para este contexto, ¿no? No sé si ustedes han notado que en estas fiestas precisamente hay un personaje que nos decía Norma, que es una máscara rosada con ojos verdes. Así es. Haciendo alusión precisamente al patrón. Son las máscaras de Maya, ¿no? Exacto, las máscaras de Maya, claro, haciendo alusión desde al patrón. Así es. Claro, al tipo blanco y de ojos verdes. Exacto, pero quien se ponía detrás de la máscara era justamente un indígena. Qué interesante. Qué interesante. Esta mañana hablando un poco de los orígenes del carnaval, un poco de sus características. Vamos nosotros a seguir enfiestados, digo yo. Vamos con más música, gracias a Vicente Moya. Esta mañana de viernes 24 de febrero, el último día de esta semana laborable, y salimos a un feriado precisamente de carnaval. 9:51 y pues lo que escuchamos es un poco de samba brasileña, ¿no? Claro, a propósito de que el carnaval, y según los récord Guinness, pues el carnaval de Río de Janeiro es uno de los más grandes en todo el mundo, y pues esta música ya nos convoca, ¿no? En este mismo instante quisiera tomar un vuelo a Brasil y conocer, ¿no? Primera vez, sería interesante saber cómo tanta gente, cómo tantas compañías de danza y justamente de samba arman tremendo evento, ¿no? Impresionante. Estoy hablando de al menos un público, según recordaba las últimas estadísticas, más o menos 1,5 millones de personas en Río de Janeiro para el carnaval. Deben ser más, creo yo. Me parece que todo Brasil se prende con las fiestas de Río de Janeiro. Pero pasemos también un poquito a lo que festejamos aquí. Las autoridades en el siglo XVII, en ese tiempo los jesuitas, exponían el Santísimo Sacramento en la iglesia de la Compañía durante los 3 días del carnaval. ¿Para qué? Para evitar los juegos con agua muy propios del demonio. Entonces, se llegó a tomar medidas bastante fuertes, incluso el obispo de esta ciudad amenazó con la excomunión a todo aquel que jugara al carnaval. Además, atribuía a este juego el motivo principal del terremoto de Píllaro en 1755. Pese a todas esas prohibiciones y amenazas, el juego del carnaval se mantiene hasta hoy. Lo malo es que en algunas zonas del país se ha perdido el verdadero sentido de esta festividad, que como ya lo decía Bachita, a veces es como, ya se ha vuelto un feriado más bien como para ir a descansar, tal vez a visitar otros lugares y ya no tanto la algarabía del juego. O quizás la connotación de la fiesta, ¿no? La connotación de lo social que existe detrás de la fiesta, mejor dicho. Claro, esas cuestiones, ¿no? De reconocer cuál es el origen y cuáles son las matices y características de los carnavales en nuestro país, pues casi no se los conoce. En otras palabras, sería el feriado por el feriado, la fiesta por la fiesta, pero detrás de esto hay un bagaje histórico, cultural y connotaciones y significados que deberíamos conocer, ¿no? Conozcamos entonces un poquito más. Las raíces del carnaval ecuatoriano están vinculadas con la fiesta indígena de fin de año solar o Pacar Autay, uno de los 4 más grandes del año. Es decir, el carnaval es la culminación del ciclo agrícola y la inauguración de un nuevo ciclo. En las zonas andinas, por ejemplo, se trata de una fiesta comunitaria que robustece el sentido de la organización, en la que la fiesta del carnaval está ligada a las prácticas agrícolas, al trabajo cooperativo, a la relación con la tierra y a la religiosidad. Está expresada con diversos elementos. También se vincula con el canto, las coplas, como ya las recitábamos, y el ayuno. Por otro lado, el carnaval de los mestizos termina con el inicio de la cuaresma. Además, en las ciudades, como ya lo sabemos, existe una devoción al Niño Jesús y las misas se multiplican en vísperas del carnaval. Por ello se afianza al llamado priostazgo. Además, se conserva el canto de las coplas y el juego con polvos, con agua y con todo tipo de artilugios. Y pues, también, como dijimos, ¿no? En el mundo entero la fiesta del carnaval es una de las fiestas más celebradas. Hay otros carnavales que son reconocidos y muy famosos a nivel internacional, por ejemplo el carnaval de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Cádiz y Carnaval de las Águilas en Murcia, España, Colonia en Alemania, el carnaval de Oruro en Bolivia también es uno de los más sonados a nivel latinoamericano, el carnaval de Venecia en Italia, el de Barranquilla, el de Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. En México se celebran también los carnavales principalmente en Veracruz, Mazatlán, Guamuchil, Mocorito, Angostura y el Carnaval de Huejotzingo. Los más largos son, por ejemplo, el Carnaval de Montevideo y Uruguay, que se extiende nada más y por nada menos por 41 días. Y los de Corrientes y Entre Ríos y Argentina, que duran desde el primer fin de semana de enero hasta el primer fin de semana de marzo, es decir, todo un mes prácticamente en carnaval. Imagínense eso. 9:56. Nos vamos a nuestro corte y regresamos con más de La Rayuela.

la red social. Inviten a todos los santos, los diablos, los espantos, payasos, perros, gatos, no se pueden demorar. Y esta popular, la comparsa, la orquesta, el castillo va a estallar. Se junta la vecina con el que siempre la espía, la señora del rosario con la de oficios varios, la de la vida alegre con la de la vida triste, la que critica del prójimo y el que te toca el triste. Ya la fiesta va a empezar. Y la balanza se rompe. Ya no hay que medir, ya no hay que pensar, ya no hay que fingir, ya no hay que cambiar. De la mañana con 4 minutos, y pues lo que escuchamos fue a la banda ecuatoriana Swing Original Monks con su tema Fiesta Popular, justamente haciendo alusión a estas fiestas populares que se van a celebrar pues en este feriado, estoy hablando del carnaval. Hasta el momento pues hemos hablado del carnaval con algunos puntos generales, ¿no? Algunas perspectivas. Entiendo que incluso nos están escuchando en este instante desde México, ¿no es cierto, Fernanda? Sí, así es. Tengo una muy querida amiga llamada Elisa. Ella está en México, nos está escuchando en este momento. Y pues Gabriel estaba hablando un poquito de las festividades que se dan alrededor del mundo en torno al carnaval. Entonces ella nos describió para contarnos que, por ejemplo, el día de mañana tienen el combate naval, en el que de un barco al otro barco se avientan cohetes y generan bombardeos. Además, el carnaval, el día domingo, hay carros alegóricos y reinas y todo tipo de música. Esto dura varios días. Allá me cuenta que no celebran con agua y no hacen nada de lo que nosotros de acá hemos comentado. Allá es más como desfiles, lanzamiento de cohetes, ese tipo de cosas, y no tanto lo que nosotros de acá hacemos. Pero en todo caso, pues se celebra carnaval, cada uno a su manera, ¿no? Así es. Bueno, Fernanda igualmente quiere compartirnos con nosotros un audio que tiene que ver con los lugares de la memoria de Guaranda, precisamente estos carnavales, ¿no? Bueno, tenemos preparado un audio, es un reportaje de 15 minutos. Este audio tiene como nombre Lugares de la Memoria de Guaranda, se lo puede encontrar en YouTube, también lo pueden ver porque tiene unas imágenes muy bonitas sobre Guaranda, y pues vamos a escucharlo. Guaranda, Guaranda es un pueblo lindo. Nací y crecí aquí en la ciudad de Guaranda. No, no, de mi Guaranda yo no mire nunca. En el centro de la serranía ecuatoriana, rodeada de cordilleras y paisajes, se encuentra ubicada la ciudad de Guaranda, capital de la provincia de Bolívar. Fundada en 1582, la ciudad ha sido eje de una provincia potencialmente agrícola y culturalmente diversa. Por su historia de tradiciones y manifestaciones culturales, por su particularidad arquitectónica y paisajística, Guaranda fue declarada el 23 de octubre de 1997 Patrimonio Cultural del Ecuador. Sus plazas, calles y barrios, que ahora recorremos a diario, han sido los testigos y los principales escenarios de encuentro de los guarandeños por generaciones. Es allí en donde se intercambian saberes, se construyen relaciones sociales, se recuerda el pasado y se recrean identidades. Por esta razón, estos lugares guardan una memoria colectiva, un patrimonio inmaterial que, aunque no se ve, tiene un inmenso valor para sus habitantes. Guaranda hace 30 años era tranquila, ¿no? También no había muchos habitantes, o sea, no se sentía esa aglomeración de personas. Todavía no está en su totalidad cambiada. La ciudad de Guaranda mantiene su patrimonio como son las casas antiguas. Guaranda en esos tiempos era pequeña. Teníamos un parque central que se llama el Parque Libertador actualmente. Y de ahí alrededor de ese parque máximo eran unas 6 cuadras al contorno de ese parque. Este parque fue inicial en el asentamiento de lo que fue la ciudad de Guaranda y en torno a él fue creciendo la ciudad. El parque central ha sido uno de los espacios que más lindos de la ciudad, en donde había las retretas. Bueno, hasta ahora hay, pero antes la gente salía a escuchar la retreta. Tal vez salíamos un rato aquí al parque, pero cuando ya era parque. Pero mientras, o también salía cuando era pequeña aquí en la plaza aquí, que era el mercado. Era un mercado muy bonito, que entonces ahí vendían de todo. Ahí hacían las fiestas, los días cuando había los priostes. El parque ha sido lugar clásico de las concentraciones políticas, inclusive muchos de sus balcones de estas casas han sido los espacios donde los candidatos a diputados, a alcaldes y a otras dignidades que se han dado aquí en la provincia y en la ciudad han utilizado estos balcones. Comienza a hacerse parque cuando se inicia la construcción de la catedral y ya se proyecta tener un parque importante. Es como que se siente ese, como desde mucho más antes, no suelen ir allá al parque los indígenas, como se ve que están solo los ciudadanos ahí, como que se tiene, como que los indígenas un poco sienten no estar ahí, no estar juntos con ellos, entonces más buscan donde que hay más espacios libres, como es en la Plaza Roja. Entonces vieron cómo era eso y iban fomentando la idea de la creación de una nueva estructura y la gente lo veía bien. En su reemplazo se creó la Plaza 15 de Mayo. La Plaza de 15 de Mayo era un espacio amplio que daba hasta la quebrada Huanguliquín. Era un terreno baldío y al lado era lo que es una plaza de tierra donde se hacían las ferias, incluso hasta de animales. El nombre mismo lo dice la fundación de nuestra provincia, 15 de mayo. Y todas las fiestas anteriores eran el centro principal de aquí, de nuestro barrio. Había los desfiles en ese entonces que le comentaba. En Denantes habían gimnasias que llevábamos nosotros de aquí, de los colegios, de las escuelas. habían presentaciones de artistas. En la Plaza 15 de Mayo anteriormente había de todo, se vendía también queso, se vendía papas, se vendía, o sea, todo tipo de productos, como un mercado era la Plaza 15 de Mayo. Actualmente los indígenas acuden allá es para adquirir su ropa, su calzado, que está solo específico ahí. El único quizás de entretenimiento, pasar unos momentos buenos. Se formaron un poco de cantinas, las que nosotros conocíamos en ese entonces, que vendían licor. Y ese licor venía de las plantaciones y de las fábricas que producían el licor de la parte de Chandía, Caluma. En las fiestas no acudían los indígenas. Los indígenas donde que se concentran en su mayor... casi en su totalidad es en el carnaval. Asimismo, de igual forma, casi unos 10 años viene realizando el carnaval indígena el día sábado. Los tradicionales, el barrio Caliente y el barrio Huangulquín. Tradición porque por el carnaval, ¿no? Que había gente que les gustaba mucho el baile, la farra, todo eso, ahí habían personas con distintos apodos. En este barrio, que ha sido como les decimos, barrio caliente, era porque pese a que con el agua se enfría todo, el barrio era caliente, porque claro, de ahí nace el barrio más carnavalero de Guaranda era este, por cuanto abastecía el agua a la población y venían a surtirse de agua en la pila que aquí queda en la calle esta Pichincha, entre la 10 de agosto y García Moreno. Esa agua existe ya en la forma entubada desde hace más de 100 años. Era una fiesta verdaderamente propia de la ciudad. La gente no se medía en gasto. La puerta que veían abierta era invadida por los chicos o por la gente joven a sacar agua. Si no había agua, hasta la chicha cogía. La Plaza Roja tiene el siguiente origen. En los años 50 todavía era una quebrada. Había un paso hacia lo que era la escuela San José. La quebrada venía desde el sector llamado La Umberdina, y hasta ahora se puede ver en las lomas que dan del estadio del Colegio Pedro Carbo para arriba. Y siguen lo que ahora es la Plaza Echandía, la Plaza Roja y la Avenida Enríquez, que desciende hacia el Coliseo Municipal en la actualidad. Todo eso era una quebrada. La Unión Revolucionaria de la Juventud del Ecuador, URGE, asentó ahí su oficina, su comité, aquí en la provincia. La Plaza Roja, porque reflejaba y representaba un espacio muy hermoso que existe en la ciudad de Moscú, y que aquí en Guaranda, a este lugar, a este espacio, se le denominó Plaza Roja. Bueno, ahora los espacios públicos están tomados por indígenas y mestizos. Antes no fue así. Antes usted no podía ver, por ejemplo, en el parque lleno de indígenas como es ahora, ¿no? Eran espacios de los mestizos. Por ejemplo, ahí está la prefectura, está el municipio a pocos pasos de la Plaza Roja, está la gobernación, la de empresa eléctrica, o sea, todo está casi cerca a la Plaza Roja, entonces la gente van a esas instituciones y suelen regresar a la Plaza Roja, están descansando y Y allá se concentran igual de todo lado, del sector de Huánuco, del sector Veintimilla, de todos los lados. En su mayoría de los indígenas vienen los días sábados para la feria y los días miércoles y los días viernes también, porque ahí vienen trayendo sus productos. Y lunes, martes, jueves, así días particulares, vienen para hacer sus trámites. Como la mayoría de los indígenas están estudiando ya en los colegios, vienen por sus hijos. Hace 30 años que yo bajé a la ciudad de Huaranda, sí había mucho racismo. O sea, a los indígenas no trataban bien. Pero en la actualidad, con el tiempo, ha seguido cambiando ya. Ya nos tratan casi un 80%, ya sentimos que nos tratan bien. Para mí es una alegría de que las personas, los amigos que tuvieron tan pocos recursos, de ellos ahora sus hijos pueden educarse. Ahora pueden educarse, pueden acceder a lo que los mestizos hemos accedido desde hace muchos años. Huaranda me gusta porque es mi ciudad, aquí me he criado, aquí está mi familia, están mis amigos, están mis enemigos, los conozco, hay proyectos conjuntos en esta ciudad y porque creo en su gente. Sí, me gusta por la ciudad, por lo que es tranquila más que todo, no hay mucha delincuencia, no hay esa preocupación de que algo me pase o me robarán, así. Aquí hay la honradez, hay honrados todos todavía, no hay tanto crimen. Bueno, mi ciudad me gusta, que aquí nací y aquí teníamos que terminarnos. No hemos sido personas de que queremos salir por otros lados, porque Dios nos ha dado muchas cosas, trabajo. Los padres que nos han enseñado a quererle a nuestra tierra. No, de mi Huaranda yo no mire nunca. Huaranda es lindo. Que se levanten temprano, suban a la cima de las montañas y vean nacer la luz. Eso les diría. A los jóvenes huarandeños, a las jóvenes huarandeñas, como un ciudadano de mi ciudad de Huaranda, decirles que vayan construyendo su ciudad. Decirles que la ciudad nos construye a cada uno de los ciudadanos. Huaranda nos construye a los huarandeños, pero los huarandeños también construimos la ciudad. Por lo tanto, si queremos una ciudad linda, solidaria, una ciudad intercultural donde todos podamos dialogar, superar muchos de esos conflictos humanos que hemos generado los humanos, es posible y hay que luchar por eso. Crear una ciudad que ojalá sea el modelo en la relación con el medio ambiente y en la relación con las personas. Diez de la mañana con 20 minutos, amigas y amigos, y seguimos con más de La Rayuela. Tengo el gusto de presentar el día de hoy a Aurelio Trujillo y Ramiro Pérez del GAD de San Antonio de Pichincha. Me complace ciertamente, señores, que ustedes estén acá para que nos hablen un poquito de las actividades que ha realizado y que pretende realizar en próximos días el GAD de San Antonio. Aurelio Trujillo, nombrado cronista histórico, ¿no?, de San Antonio. ¡Qué maravilla! Solamente oigo esto y esta nominación y realmente me emociona. Pues Ramiro Pérez, yo creo que para nadie es desconocido, un personaje dentro de la cultura de nuestro país. Lo conocemos a través igualmente de las pantallas. Un hombre que no ha dejado un solo día pues de hacer cultura. Qué maravilla que estén ustedes acá en nuestro programa. Mil gracias, bienvenidos. A ti muchas gracias, realmente para mí el estar en un medio de comunicación es estar en mi casa. Son más de 20 años que estuve en televisión y trabajando en algunas radios y la verdad que cuando yo estoy así frente a un micrófono me siento como abierto, ¿no? Y más todavía con personas como tú, que somos conocidos ya tanto tiempo, tantos años. Mira, yo quiero aprovechar esta oportunidad porque realmente nosotros estamos preparando para el día sábado y domingo lo que se llama el Carnaval de la Integración. En San Antonio de Pichincha. Se llama Carnaval de la Integración porque se integran 12 de las naciones latinoamericanas en este carnaval, ¿no? Inclusive en el desfile que vamos a hacer va a haber participación de grupos de ballet de México, de Perú, de Bolivia, y además los estudiantes de los colegios distintos van representando a un país distinto. O sea, son 12 países los que van a estar en este desfile de la confraternidad, hablemos en este sentido, de carnaval que tiene San Antonio, ¿no? Así que aprovechar para invitarles a la gente a que asistan el 25 y el 26 a programas específicos. Va a haber un torneo de carros clásicos, ¿no? En fin, concurso de grafitis. Este concurso de grafitis lo estamos haciendo porque queremos realmente que se involucrar a los jóvenes en grafitis, no en garabatos, no en lo que tienen ahora la ciudad de Quito y San Antonio, sino en grafitis artísticos. Hemos detectado ciertos lugares ahí en San Antonio donde se puede hacer grafitis y donde vamos con, a través de estos grafitis, contar la historia de San Antonio. Esta es una iniciativa magnífica, Ramiro. Sería bueno, es una autogestión, digamos así, porque tú sabes, para todas estas producciones, producir este evento tiene un costo y tiene una responsabilidad enorme, ¿no? Sí, es una autogestión prácticamente, ¿no? Con la colaboración de la reina actual de San Antonio, Codelgad, que realmente nosotros no sabemos, estábamos buscando cómo evitar que nos sigan garabateando las casas. Y dijimos, hagamos. Yo me acuerdo que en la época de Augusto Barrera, cuando fue alcalde, se situaron ciertos lugares en Quito donde se hicieron grafitis artísticos realmente. Entonces, eso es lo que queremos hacer nosotros ahí, ¿no? Entonces, esto es uno de los puntos que va a haber en este carnaval. Tenemos la Feria de Emprendimiento, donde hay mucha gente que hace actividad manual, hace actividad cultural, y les estamos dando el lugar para que ellos puedan exponer sus actividades culturales para el resto de turistas. El año anterior nosotros tuvimos aproximadamente unos 15.000 personas, turistas nacionales y extranjeros, que nos visitaron. Este año pensamos por lo menos duplicar esta cifra, ¿no? Tenemos la exposición de autos clásicos que te dije, con retretas de bandas de pueblo. Vamos a premiar al mejor plato auténtico de la zona. Tradicional de la zona, no el típico plato típico, ¿no? Sino el plato tradicional de la zona. Estaremos presentando grupos de danza árabe, en fin, presentación de la banda orquesta de la Policía Metropolitana. Estará el Ballet Nacional Ecuatoriano de la Casa de la Cultura, el show de Javier Egas. El desfile de la confraternidad, que a diferencia de otros años, comenzará en la Córdoba Galarza, se adentra en San Antonio y va a terminar en la latitud 000, en la mitad del mundo, que es en el sector de la IE. No en la, o sea, yo estoy hablando de San Antonio de Pichincha, no de la ciudad, mitad del mundo. No. Mm-hmm. Ese es un negocio, ese es bueno, no quiero hablar de eso. Nosotros vamos a romper el muro de la Córdoba Galaza, un muro que dividía a San Antonio de Pichincha de la ciudad mitad del mundo. Imagínate que una vez yo hice una encuesta, me paré a la salida de la mitad del mundo y los turistas que salían les decía yo, ¿ustedes regresarían por acá? No, porque ya no hay nada. ¿Conocen San Antonio? No. Entonces eso es lo que nos movió a nosotros, de que San Antonio ya no sea considerado solamente un monumento o a las minas. Qué importante. ¿No? Esta cuestión realmente es importante, fundamental. Si no, ¿no? Un sitio totalmente cultural, turístico, histórico, para totalmente. Todos, claro. Y gracias a la ayuda que tenemos con Aurelio, estamos descubriendo que inclusive San Antonio es el ícono de la nacionalidad ecuatoriana, es donde se inicia la nacionalidad. Más adelante él te dará la explicación más exacta de lo que estamos haciendo en este sentido. Gracias, ¿no? Ramiro. Sí. Aurelio Trujillo también está con nosotros y precisamente ha sido pues designado, ¿no?, como cronista histórico de San Antonio de Pichincha. Bienvenido, Aurelio, gracias por estar acá. Gracias, Beatriz. Bueno, cronista histórico de San Antonio de Pichincha, háblanos sobre esta nominación. Sí, lo que pasa es que el pueblo de San Antonio, el espacio territorial y por rara coincidencia el espacio parroquial, es muy rico en vestigios arqueológicos. Entonces yo he llevado a cabo investigaciones en las que me han ayudado a mis hijos. Inclusive hicimos un ensayo de investigación que patrocinó la Universidad SEG de bajo costo, y pudimos verificar que en San Antonio de Pichincha, en el territorio de San Antonio de Pichincha, se pueden diferenciar varios vestigios arqueológicos de épocas prehispánicas. Después de épocas coloniales y republicanas. Entre los vestigios arqueológicos de las épocas prehispánicas, tenemos nosotros unas plataformas circulares que tienen unos ejes direccionales. Por los años 70, en la época de la década de 1970, algunos antropólogos, historiadores, etnohistoriadores, arqueólogos, hicieron un estudio, especialmente en unas tres plataformas que se encuentran en la hacienda de Tanlagua y otra que se encuentra en la Quebrada Colorada. Y por rara coincidencia, una que se encuentra encima de la cima del Cerro Catequillá. Y para aquella época, ellos definieron, por lo que no conocían que había muchas más, definieron que esas plataformas eran unas eras agrícolas. Pero les llamaba la atención unos ejes direccionales que siempre estaban dirigidos hacia las posiciones geográficas de los solsticios, más no del equinoccio. Cristóbal Cobo, no sé si has oído hablar de él, ha profundizado el estudio de estas plataformas líticas circulares y hemos llegado a determinar que en el sector de San Antonio de Pichincha existen 18 hasta ahora. Pueden haber muchas más. 18 plataformas circulares que van desde los 6 metros de diámetro hasta 30 metros de diámetro aproximadamente, pero todas tienen una simetría arquitectónica idéntica. La forma del empedrado, la forma de los ejes direccionales, la forma de defender al embaldosado pétreo de la tierra que está circundando es idéntica. Entonces ya no se puede pensar así simplemente que eran unas eras agrícolas. Entonces nosotros, la investigación que te decía que hicimos con la Universidad C, con mis hijos, era para verificar desde el punto de vista astrofísico si tenían relaciones astrofísicas, y comprobamos que realmente tienen relaciones astrofísicas. Y por coincidencia, en esos mismos tiempos, y mucho más, porque Cristóbal Cobo se ha demorado como 20 años en hacer esa investigación más profunda, también estaba Cristóbal Cobo terminando sus investigaciones comprobatorias para definir un libro que lo sacó años después de que nosotros presentamos el informe en la Universidad SEG. Y por una rara coincidencia, sin conocerse, Cristóbal Cobo y Aurelio Trujillo las coincidencias, o sea, las determinaciones sobre el hecho eran las mismas, más abundantes de Cristóbal Cobo, porque él hizo las exploraciones en casi todos los círculos, porque yo le adosé unos dos círculos más porque llevamos una amistad, pero las que él hizo y las que nosotros también hicimos, se comprueba exactamente lo que Cristóbal Cobo dijo. Él tiene ya publicado, yo no tengo publicado porque yo soy un profesor jubilado de física y nosotros tenemos otro concepto de querer hacer una publicación. No nos mueve que ya tengo un libro, sino yo he de publicar el libro, si es que el tiempo Dios me permite, cuando yo ya esté completamente seguro, para no cambiar la definición histórica, que ahora digo que es una plataforma arqueofísica y después que es una era agrícola, o al revés. 10:32 a.m. Esta mañana nos acompañan Aurelio Trujillo y Ramiro Pérez de GAD de San Antonio de Pichincha, un lugar ciertamente atractivo a través de los años, décadas, ¿no? Pero que ciertamente a veces presenta una incógnita, y no quisiera decirlo, pero hablo por mí misma, nos hemos sentido un poquito, ¿qué diría yo?, como a veces incómodos cuando uno se llega justamente lo que planteaba Ramiro, hasta Ciudad Mitad del Mundo, a veces con turistas, a veces con personas de acá mismo, de Quito, y ciertamente es una ciudad amurallada, ¿no?, donde, pues, la verdad no... Se pierde el encanto de haber ido. Incluso, es un Vaticano dentro de San Antonio. Qué maravilla. Qué maravilla fuera, ciertamente, quitar estos muros, ¿no? Que son obstáculos para seguir alimentando nuestra identidad como tal, ¿no? No sé quién pudiera hacerlo. No sé si entre sus planes está eso. Te cuento que una vez hubo una reunión con un grupo de asambleístas ahí en UNASUR, no sé si recuerdas su, y hablaban de que ellos están ayudando a salir adelante a la Ciudad Mitad del Mundo y cosas por el estilo, y que esto y que el otro. Entonces yo me pedí la palabra y les hice una pregunta, y le dije, ¿cuál de ustedes, que eran como unos 15 asambleístas, ¿cuál de ustedes conoce San Antonio de Pichincha? Todos los 15 me levantaron la mano. ¿Qué conocen de San Antonio de Pichincha? El monumento a la mitad del mundo. No, un ratito. Yo no les estoy preguntando sobre la ciudad a mitad del mundo. Estoy hablando de San Antonio, de las ruinas de Rumicucho, de Catequillá, de Tanlahua, de todo. ¿Quién de ustedes conoce? Nadie. Y ahí es cuando yo les decía a ellos, ven, San Antonio es más que un monumento. Es historia. Es donde se inicia la nacionalidad ecuatoriana. Aurelio es testigo y él podrá darle una explicación por qué es que yo digo que es donde se inicia la nacionalidad ecuatoriana. Y aquí hay una cosa que quería yo preguntar. No sé si te acuerdas cómo era el escudo nacional antes. Habían dos montañas, ¿no es cierto?, que eran el... Los cerros de la marca, que son parte de la historia del territorio Quitucar, realmente, ¿no? Pero llegó un momento en que no sé qué presidente, qué congreso agarró y quitó esos dos cerros y le puso el Chimborazo, sin darnos una explicación. Y cuando yo les preguntaba por qué se quitó el Cerro de la Marca de ahí, dijeron, porque no significa nada. Ahí es cuando uno se pone a pensar, oye, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa? San Antonio, conocido por las minas. Y no, la gente no conoce las bellezas naturales, históricas, arqueológicas que existen en ese país. Por su herencia histórica. Exacto. Nosotros queremos, junto con Aurelio, junto con Alex Troya, que es el presidente, transformarle a San Antonio en una zona netamente turística, cultural, histórica. Y mientras Dios nos dé vida y mientras tengamos, nos aguante la ciudadanía en la Junta, lo estaremos haciendo. Nos aguante la ciudadanía en la Junta, pero a ver, ¿qué significa? ¿Que hay un poquito de resistencia? No, o sea, es una forma de decir. Lo que quiero decir es que nosotros trabajamos en beneficio de la comunidad. no en beneficio de un partido, no en beneficio de una persona, no en beneficio de una institución, ni de un consejo provincial, no sí trabajamos. Tendría que ser, ¿no? Es decir, trabajamos en beneficio de la comunidad. De la comunidad, claro que sí. Por eso es son de broma, yo te digo, cuando la comunidad diga, hasta aquí nomás llegaron ustedes, vengan otros, hasta ahí, pero mientras tanto... seguiremos trabajando. ¿Cuánto tiempo están ustedes dentro del GAD de San Antonio? Nos nombraron por 5 años. Terminamos en el 2019. Tenemos ya por 3 años. Bueno, hay tiempo todavía para seguir trabajando en todo sí, el caso. Sí, y ¿no? se ha hecho desde bastante. Desde ahí, se ha hecho bastante. Aurelio, tú querías decirme algo. Sí, justo de esto de la cultura... En las reuniones que hemos tenido en el Consejo Provincial, digamos en el gobierno parroquial, nosotros hemos tratado de que venga hacia nuestro gobierno parroquial ciertos íconos culturales que tiene el pueblo. Por ejemplo, te hago una referencia chiquita histórica. Existe la Casa de la Hacienda Rumicucho. Esta Casa de la Hacienda Rumicucho fue reconstruida por el Banco Central en tiempo del ingeniero, si no estoy mal, Hernán Crespo Toral. Esa casa se convirtió en un museo de sitio con todas las vestigios arqueológicos que se encontró en el Pucará de Rumicucho cuando hizo el estudio un querido amigo mío, el doctor Eduardo Almeida Reyes, que justamente él también vive en la mitad del mundo. Entonces, él trabajó en ese museo. Pero para entrar al museo se tiene una vía de segundo orden que lo tenía el Banco Central lastrada. Y el camino principal a las minas era un camino, pero pésimamente malo. Entonces, las volquetas, que no respetan nada, empezaron a transitar por esa vía, que no tenía salida de calle, y se pasaban por terrenos y todo, con tal, pero por utilizar esa más o menos 2 kilómetros de terreno, digamos, de carretero medio arreglado. Entonces, parece que el ingeniero Hernán Crespo Toral, que desgraciadamente ya es fallecido, él se cansó y le cerró al museo. Y al cerrar el museo sacaron todas las cosas, trajeron acá a la Casa de la Cultura, al Museo del Banco Central, y resulta que se produjo un vandalismo porque no dejaron a nadie que cuide, y se sacaron las tejas, se sacaron hasta las tazas higiénicas de los baños, increíble. Entonces, ¿cómo soñamos nosotros para que esa casa patrimonial pase a manos del gobierno parroquial? Y hemos hablado inclusive cuando hubo un pequeño modelo de que iban a reconstruir haciendas patrimoniales, entre ellas estaba la hacienda de Rumicucho, el Consejo Provincial, y les dijimos una vez a unos funcionarios que asistieron a una sesión que tuvimos ahí, que qué posibilidad hay que nos reconstruyan. Me dijeron que por el aspecto económico es imposible. Entonces ahora vamos a hacer fuerza con los legisladores rurales para que nos apoyen, para ver si nosotros le convertimos a esa casa patrimonial en una casa de la cultura, donde podamos nosotros exponer el conocimiento ancestral que tiene el pueblo de San Antonio de Pichincha. Eso era lo que quería contar. Qué maravilla. Sin duda alguna causa expectativa una iniciativa como esta, ¿no? Sí, mira, yo recuerdo cuando Diego todavía vivía, nosotros llevamos más bien dicho, la Casa de la Cultura nos dio una extensión de la Casa de la Cultura a San Antonio de Pichincha, que está funcionando hasta ahora, ¿ya? Y nosotros, entre uno de los pedidos, fuimos a ver la hacienda de Rumicucho y dijimos, ¿por qué no nos dan eso a nosotros para que sea aquí la Casa de la Cultura, hacer museos y todas esas cosas? Nos dijeron, espérenme un ratito, y desaparecieron, no volvieron a asomar. O sea, no nos dieron definitivamente. Pero nosotros lamentablemente nacimos así, tercos, y estamos ahí, ahí, ahí, y vamos a seguir luchando y vamos a seguir trabajando en beneficio del arte, la cultura, el turismo en San Antonio de Pichincha. ¿Ya? Esto de hacer un carnaval de integración que se llama, es una cosa que da la razón. Es un carnaval diferente al de otras notas, de otros sectores. Así no. Es, nosotros esta mañana, amigas, amigos, tenemos la presencia acá de Ramiro Pérez y Aurelio Trujillo, del GAD, de San Antonio de Pichincha, y este es un programa de actividades, tengo en mis manos, el tercer carnaval, ¿no?, de la integración, carnavales de la integración. Entonces, como ustedes han escuchado, realmente hay una cantidad de actividades, ¿no? Hay concurso, como había dicho Ramiro, concurso de grafitis, pues en el bulevar de la avenida Equinoccial, feria de emprendimiento, feria de gastronomía, feria de los niños, ¿no? Qué importante. Exactamente. Es decir, estamos viendo una inclusión, no solamente para los grandes, para niños, hay oportunidad de estar en todos estos eventos, bulevar. En el bulevar, la premiación del mejor plato típico, lo habías dicho. Tradicional. Tradicional, ¿no? La danza árabe, food trucks. Bueno, miren, hay para todos los gustos. No todos podemos salir a las playas, gracias, a otros lados. Esta es una realmente invitación importante. Yo desde ahora quiero comprometer a estos dos amigos para realmente hacer un seguimiento de lo que pasa con San Antonio aquí en La Rayuela. Me encantaría, inclusive luego de que pasen los carnavales, invitar a los ciudadanos de allá, invitar a Alexis, invitar, es decir, que Santo Domingo esté presente en la memoria también de las otras personas que hacen nuestro país, sí, país, ¿no? San Antonio, perdón, y saber qué se está haciendo. Sí, Aurelio. Gracias, Beatriz. Queremos hablar sobre una iconografía cultural que estamos haciendo en el barrio Santo Domingo. Tenemos una foto, no sé si tú te acuerdas de que en San Antonio existe un museo llamado Solar, que lo levantó don Luciano Andrade Marín. No es del Intillén. Esa es otra confusión. El Museo Solar, que es levantado don Luciano Andrade Marín. Y en un terreno que perteneció a la familia de don Luciano Andrade Marín, es exactamente una Y. Y es una Y tan antigua que don Luciano ha hecho cuando hacía sus estudios, seguramente para levantar su museo, antes del año de 1950, de esa foto. Esa foto ya da la Y normal y una placita, o sea, una rotonda de tierra, y el ramal izquierdo, que ahora se llama 13 de junio de esa Y, se llamaba el camino a Perucho. El ramal derecho se llamaba el ramal derecho, o sea, el actual Reino de Quito, se llamaba el camino a Puéllaro. Y esa placita realmente era el centro de la culturalidad de San Antonio, porque el llamado pueblo de San Antonio llegaba hasta lo que es el bulevar en esa ocasión. De ahí, del bulevar hacia el norte, hasta la Quebrada Colorada, porque ahí terminaba San Antonio de Pichincha, continuaba la hacienda de Rumicucho, hasta la Quebrada Colorada, esos terrenos pertenecían a la iglesia, hasta 1950, la mayoría de terrenos de ese sector, donde ahora son el barrio San Francisco y Santo Domingo. Entonces, esos terrenos eran bastante pedregosos, razón de la última erupción del Pululagua, que después hago una brevísima síntesis. Entonces, esos terrenos, por pedregosos, por malos, se les arrendaba a los que se les llamaba los comunes, que eran simplemente gente indígena que de ahí sacaba su sustento, sembrando solamente con el agua lluvia o la neblina, que es bastante abundante, ventajosamente hasta nuestros tiempos. Entonces, cuando el pueblo creció, se empezó a poblar ese sector de San Francisco, de Santo Domingo, y después de la aplicación del IERAC para las cuestiones de los huasipungos, ese sector era densamente poblado, digamos, no densamente poblado, pero la mayoría de habitantes de ese sector eran indígenas. Y a los indígenas les concentraban en esta placita, para hacer las mingas. Y porque todo lo que se ha hecho en San Antonio se ha hecho a mingas desde su creación como doctrina cristiana. San Antonio es bien añejo. Su doctrina cristiana fue creada el 12 de octubre de 1568, en el reinado de Felipe II. Y San Antonio tiene una suerte tan increíble que un delegado que asistió, porque les llamaron a las comunidades religiosas para hacer la repartición de las doctrinas cristianas, y le surtió el efecto que le correspondió a los franciscanos que les toque ese territorio, y asistió a la repartición de esos territorios un hombre increíble dentro de la historia ecuatoriana, Fray Jodoco Rique, 4 años antes de que muera. Muere en 1572 Fray Jodoco Rique, si la memoria no me... pero murió en esa década. Y en 1568, 12 de octubre, se hace la repartición. Y otra cosa increíble es que este pueblo debe entender, si es que me están oyendo los coterráneos de San Antonio, se tienen que sentir orgullosos, porque los franciscanos le pudieron haber nombrado al territorio de San Antonio como Santa Clara y a Pomasqui como San Antonio. Pero dio la casualidad de que le nombran a Pomasqui como Santa Clara, en honor a Santa Clara de Asís. Hay la película Hermano Sol y Hermana Luna, Santa Clara de Asís y San Francisco de Asís. Y qué rarísima coincidencia que los franciscanos se quedan en Pomasqui como Santa Clara de Asís, o de Pomasqui, Santa Rosa también. Y a San Antonio le ponen San Antonio de Lulumbamba, en honor de San Antonio de Padua. Y resulta que para la Iglesia Católica es el Hermano Sol. Y el Hermano Sol es el que alumbró a nuestras culturas ancestrales en el valle sagrado que es San Antonio de Chile. Es increíble. Claro que sí. Aurelio, mil gracias, toda esta información sin duda interesantísima. Nosotros... Acababa, un minuto. Entonces, en este barrio de Santo Domingo, le hemos bautizado como el centro del mundo. ¿Por qué? Porque en nuestro barrio, en un terreno que correspondió a la familia Andrade Marín, que después se le expropió, don Luciano se equivocó unos milésimas de segundo de donde tiene el museo, que decía que era la latitud cero, a donde nosotros ahora, por los procesos de GPS, hemos determinado. Pasa exactamente en nuestro barrio, que es un parque, y ahí hemos levantado un ícono, y ahí hemos levantado una iconografía que lleva el reloj solar en homenaje a las plataformas líticas, la cruz andina y la estrella de 8 puntas. Tanto la cruz andina como la estrella de 8 puntas. La cruz andina hablaré. En el altiplano andino, aymaras, Perú, todo, te vas a la Argentina, en el altiplano le dan una antigüedad de 4000 años. Y yo, gracias al ícono, al Museo de la Florida, acabo de descubrir que tienen una vasija con una decoración de la cruz andina que tiene más de 4000 años, 4800 a 5000 años. Y para terminar, el territorio de los Quitos, porque el de los Quitos cada se agrandó, era un grado al norte de la latitud cero y un grado al sur, o sea, hasta Pasto. Y tú encuentras la representación de la cultura Pasto, de la cultura Capulí, es la estrella de 8 puntas y un grado al sur que tenemos nosotros actualmente a Salcedo, por ejemplo. Es increíble. Entonces, nuestra iconografía pasa a la latitud cero, que se conecta con la latitud cero que puso el Instituto Geográfico Militar en el Catequillá, y se conecta con el Cayambe, que es la única montaña en el mundo, el único nevado, mejor dicho, en el mundo, que pasa a la latitud cero, y se conecta con el parque de la capilla de Calacalí. Estoy por comprobar si es que por Cangagua, camino a Oyacachi, también está en la latitud cero. Qué maravilla. Pero para terminar, y gracias tú, la extensión que nos has dado, es un privilegio. Yo vivo en el barrio Santo Domingo. Casualidad. Y casualidad que me puse a hacer los estudios. Pero es solamente en el barrio Santo Domingo, en todo el barrio Santo Domingo, donde en las calles pasa la latitud cero. No topa a ningún otro lugar de San Antonio de Pichincha, a ningún otro barrio. Y de ella se sale para la carretera Calacalí, y se va para la costa, a Pedernales. Es por eso que inclusive estamos construyendo allí el reloj solar, la cruz andina, la estrella de 8 puntas. Todo eso está construido en ese sector, ¿no? Y está puesto una línea donde la gente realmente puede ir y pisar en los dos hemisferios, ¿no? Ojalá algún día tú puedas darte una vuelta por ahí. Precisamente tengo que hacer eso para conocer y poder entender un poco más lo que nos ha compartido ahora Aurelio, ¿no? Y el animismo de la Cruz Andina, el animismo de la Cruz Andina, por ejemplo, para las culturas del altiplano, el animal que representa el mundo presente es el puma. Pero para nuestros quitos, porque para los quitos cara ya fue también el puma, para nuestros quitos fue la lagartija. Sí. Y para nuestras culturas costeñas o de la Amazonía es el jaguar, el que representa. Interesante, ciertamente. El mundo presente. Yo quiero proponer este que sea un abrebocas, solamente, ¿no? La propuesta está dada, me ha alegrado muchísimo que ustedes estén acá en nuestro programa, que hayan compartido esa información tan valiosa, y además el trajinar, el lidiar realmente con este tema, ¿no?, en San Antonio, y querer, desde el compromiso, pues, que San Antonio sea realmente un espacio de cultura, me parece formidable. Vamos a seguir hablando, desgraciadamente ahora nuestros siguientes entrevistado está ya esperándonos. Nos hemos alargado un poquito, pero bien vale la pena. Pero 30 segundos, como dice, es que la televisión y la radio cuestan. Pero también colaboramos, como las páginas se hablen por medio de esto, del Facebook y todo. Inauguraron en la mitad del mundo unas chocitas. Entonces yo me fui a visitar las chocitas, eran circulares. Entonces yo les puse una notita. ¿Saben por qué las chocitas son circulares? Las circulares de la cultura Quito, como ves en el Museo de Sitios Rumipamba, y las ovaladas de la cultura Cañari. ¿Y saben por qué son circulares o ovaladas y no cuadradas como la de los incas? Porque ellos tenían, en el animismo de ellos, tenían la idea de que al ser circulares los malos espíritus no se escondían en las esquinas. No, gracias, Beatriz. Gracias. Sí, Beatriz, último, yo me llevo 10 segundos invitando a la gente, a toda la ciudadanía, a los turistas, a que el día 25 y 26 de febrero les esperamos en San Antonio a disfrutar de este carnaval de la integración. Muchísimas gracias. A ustedes. Vamos a la música y regresamos con este colectivo Al Zurich, que propone arte también para el sur de Quito. Me dices sí, un día me dices no, no, no, no juegues.

un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. ¿Qué es el RUAC? El RUAC es el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Es una herramienta fundamental del Sistema Integral de Información Cultural. Según la ley, en el RUAC pueden registrarse los profesionales del arte y la cultura. Para que el RUAC sea posible, es indispensable que el Ministerio de Cultura emita y haga público el reglamento que se va a usar para el registro. ¿Cuáles son los parámetros profesionales? ¿Quiénes pueden registrarse y quiénes no? Los profesionales del arte y la cultura exigimos transparencia para el RUAC. Sin reglamento no es viable el RUAC. El RUAC es un derecho de los profesionales del arte y la cultura. Fernando Moncayo, titiritero. Para la planificación de las instituciones, posiblemente lo necesitan, los artistas no los necesitamos. Los artistas nos importa un chorizo quién hace cine y quién hace teatro, sin contar que nos llevemos bien y hagamos cosas bonitas, ¿no? Pero la institución sí necesita, toda institución necesita saber, sobre todo si pretende actuar sobre nosotros, o con nosotros, que sería lo ideal, no sobre nosotros. Es necesario que sepa qué campo tiene, no más. Pero en ese sentido lo veo positivo. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta México, Colombia, Perú y Ecuador, en el desfile internacional del Taita Carnaval, en domingos de Casa Abierta. Además, la participación de Proyecto A Banda Show. Ecuador Andes, Aura Patricia. Eres tú lo que más quiero. Y Sangre Ecuatoriana. Ágora, 26 de febrero, 10 horas, entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Son las 11 de la mañana y 4 minutos. Ya me encuentro con los integrantes del Festival Al Zurich. Esta es la segunda fase del festival, que está promocionado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Me encuentro con Jonathan Rosas, quien realiza un proyecto junto a Andrea Zambrano, de Guamaní, con Camila Estirgarriba, de Argentina, que realiza un proyecto en Quitumbe, y con Pluma, que realiza el proyecto Papelito Nomadés. Estábamos conversando cómo es esto de la segunda fase, entonces sí quisiera que me expliquen un poquito por qué dicen aquí que es la segunda fase. Al Zurich es un proyecto de arte y comunidad, es decir, hace y hacemos, digamos, que los proyectos sean realizados con, desde y para la comunidad, y en esa comunidad estamos nosotros los gestores también. Entonces, en el 2016 se dio una primera fase que consistió en implementar los espacios físicos de 3 centros culturales del sur de Quito. Y fue una primera fase porque el año pasado fue muy difícil gestionar recursos económicos, entonces se tuvo que autogestionar una vez más, y entonces fue esa la primera fase. Y ahora estamos en una segunda fase que es en la que estamos participando 3 artistas, 3 colectivos de arte, desarrollando asimismo 3 diferentes proyectos de arte en la comunidad. ¿Cuándo se va a dar este festival? Es decir, estamos trabajando, ¿no? Ya estamos claro. gestionando, construyendo, implementando. Entonces, el mañana en Quitumbe es la inauguración, digamos, de esta segunda fase. Hay tres proyectos, como dijiste. Un proyecto se está trabajando en Guamaní, uno en Quitumbe y uno en el Mercado Arenas. Entonces, mañana se inaugura, digamos, esta segunda fase en Quitumbe. No recuerdo la dirección yo, pero... Entonces, y luego el... Eso, ahí está la dirección. Luego el próximo fin de semana, en tanto son las muestras de los tres diferentes procesos. Bueno, les digo la dirección para que lo tengan pendiente y puedan asistir. Avenida Rumichaca Ñan y Cóndor Ñan, sector Terminal Quitumbe, el sábado 25 de febrero a las 10 horas, como ya nos están invitando. Bueno, quisiera que me expliques, Jonathan, de qué se trata su proyecto, por favor. Bueno, buenas tardes. Mi proyecto, que es también el de Andrea, como incentiva de Andrea primero, tiene que ver y trabajar con la comunidad de Guamaní, específicamente con la comunidad de la Trinidad. El proyecto es como involucrar la preparación del carnaval, pero también un nuevo proyecto que están haciendo la comunidad de ahí, que es la muerte del carnaval, que se va a llevar a cabo el 5 de marzo, que también es el mismo día de la presentación de nuestros proyectos. Básicamente es un poco incorporarnos a la comunidad con ellos, incorporarnos como al proceso que ellos tienen organizativo y proponer como tener una propuesta visual o artística. En el caso de Andrea y mío, nuestra propuesta tiene que ver con un mural que trabajaremos como con las personas que están ahí mismo, que son chicos que viven en ese barrio, en barrios circundantes. Haremos como una representación de lo que significa el carnaval y de la identidad de las personas que migran. Algo que es como importante mencionar es que las personas de Guamaní son gente que migró de Guaranda, entonces ellos quieren como conservar su identidad, ¿no? Y también la otra propuesta es que haremos como una especie de teaser, un pequeño video para tener un archivo sólido para aportarlos también a ellos y que quede como un registro de lo que hicieron este año. Me parece muy chévere su propuesta, tanto lo del mural como lo del video. Bueno, Camila, por favor, si nos puedes contar también un poquito de lo que ha sido tu proyecto. Hola, bueno, buenos días primero. No como Jonathan, que dice buenas tardes. Bueno, mi proyecto está en el último sector que nos mencionaron, que es Quitumbe, también en el sur. Y a mí me convocaron para trabajar específicamente con los jóvenes de Quitumbe en un proyecto básicamente sociocultural. Es una comunidad que tiene un trabajo muy fuerte en todo lo que es el desarrollo habitacional, edilicio, etcétera, estructura, pero siempre, digamos, manifestando que tienen muchísimo potencial cultural, muchos grupos de danza, de música, y no hay espacios para que esto suceda. Hace un tiempito, hace un año más o menos, nace el Foro Cultural Quitumbe, que es una agrupación de varios grupos de danza, son cinco. Y básicamente en este año lo que hicieron fue ocupar el espacio público. Entonces están en un momento como de hacer un alto, un stop, poder evaluarse, sistematizarse y ver cómo potenciar su proceso. Entonces, por un lado, me sumo a ayudarlos a sistematizar y evaluar ese proceso. Nos reunimos con todos los integrantes del foro, pudimos hacer como un trabajo bien, bien bonito y ver cómo ellos ahora se proyectan como a futuro. Pero por otro lado, en paralelo, hay un trabajo específico con uno de los grupos estos de danza del foro, que es Danzarte, en donde lo que, digamos, mi propuesta es ayudarlos a potenciar su identidad colectiva, ¿no? su proyecto de danza, más allá de solamente juntarse a bailar, ensayar y ya. Es un grupo, es una comunidad, es un colectivo, y la propuesta fue a partir de una técnica de literatura japonesa, que es el kamishibai, crear lo que llamamos la maleta de las andanzas, ¿no? El kamishibai es un tipo de, como de teatro miniatura, de presentación literaria ambulante, que lo que propone es una serie de imágenes, una serie de láminas seleccionadas por el grupo, en donde esas láminas permiten ir narrando una historia. En este caso, la propuesta con Danzarte fue que ellos narren su propia historia, su propio recorrido, cuáles son sus qué los identifica, digamos, como grupo específico del foro, y que puedan crear como un objeto simbólico que pueda representar su colectivo. Entonces, lo que vamos a presentar, como decía el Pluma, el cierre de los proyectos, el cierre de Kitumbe es el viernes 3 a las 7 de la noche en uno de los salones del Terminal Kitumbe, y vamos a presentar el proceso y básicamente el kamishibai que fueron creando los chicos de Danzarte. Es una manera de darles identidad a estos colectivos. Sí, más que darles, como ayudarlos a reconocerla, ¿no? Porque la tienen, porque es un proceso que vienen desarrollando, pero quizás necesitaban como, sí, generar como las estrategias para revisitarse en su propia historia, ¿no? Algo que sí hacen y que sí tienen, pero a veces no está como tan instalado en el imaginario del colectivo. Parece muy interesante ambas propuestas. Pluma, por favor, cuéntanos, ¿cuál es tu iniciativa, tu proyecto? En el mercado Arenas, en el mercado que conocemos casi todos, el mercado Arenas, junto a la Guaragua, es un mercado como en México, los baratillos, ¿no es cierto? Un mercado donde encuentras cosas usadas, cosas de colección, y acetatos, revistas, historietas, Calimán, Arandú. Y bueno, digamos que esa es la línea que tiene este mercado. Entonces, uno de los de las particularidades que tiene este mercado es la difícil forma de vender estos productos, porque el sistema impera siempre el comercio agresivo, y ellos están con esta debilidad de que no pueden comerciar sus productos. Entonces tenían una idea de, una pregunta más bien, de qué se puede hacer para promocionar su comercio. Entonces, ahí en el mercado existen muy pocos rótulos, carteles que han quedado de lo que fue el mercado Arenas cuando inició, digamos. Entonces, nosotros rescatamos esta idea de los carteles, de los rótulos que tenía y que están escondidos ahí en el mercado Arenas, para trabajar con esa idea. Entonces, finalmente les propusimos con el, junto con las señoras del patio de comidas, construir unos delantales que ellas usarían, en donde está esta gráfica popular, y además vamos a construir un rótulo, un cartel para el patio de comidas, con esta idea de la gráfica popular. Me parece muy interesante tu proyecto, porque como lo has dicho, generalmente el sistema tiende a tragarse este tipo de propuestas, y tú estás generando una nueva propuesta para darles tal vez una voz a estas personas. Bueno, la voz siempre es altanera de estas personas, y a mí eso me gusta, porque yo conocí el mercado Arenas cuando tenía unos 13 años, porque era un lugar donde podías ir y encontrabas estos cómics clásicos de Calimán, de Arandú, y también había locales donde tú podías conseguir acetatos que en los almacenes comunes no encontrabas. Entonces, con esa perspectiva me acerqué yo por primera vez al Mercado Arenas y esa experiencia hizo que, o sea, ayudó mucho a construir lo que soy ahora, pues, y el arte me ha dado esa respuesta de altanería ante este sistema aplastante que tenemos. Parece muy muy chévere tu propuesta, realmente creo que esa es la palabra, chévere. Jonathan, hablábamos de cómo en Guaranda se daba la migración. ¿Puedes explicarnos un poquito más de eso, por favor? Claro, un poco la migración de las personas de Guaranda a Guamaní se da por el problema de trabajo, ¿no? Problema como de venir a las grandes ciudades. En general me parece que es algo que está pasando en todo el mundo. Iquito, como capital del Ecuador, es donde la gente encuentra más oportunidades de buscar cualquier trabajo, ¿no? En general, más que en un poblado como tan pequeño de Guaranda. Cuando la gente viene, se instala en el sur, en la parte de Guamaní, que es el barrio más sur de la ciudad. Entonces, cuando empieza a haber como una población grande de guarandeños, se empiezan a organizar para hacer una réplica del Carnaval de Guaranda. Lleva aproximadamente 15 años llevándose en ese barrio, en el barrio de la Trinidad. Y bueno, ahora este año no fue la excepción, pero también uno de los grupos, de las personas que están en el barrio, este año es la primera vez que van a celebrar la muerte del carnaval, que se va a llevar el 5 de marzo a las 3 de la tarde. Y es como otra propuesta de ellos, de otra manera de autorrepresentarse y como de dejar vivo su estatus de fiesta, ¿no? También, porque al final la muerte no significa más allá que también una celebración de que se acaba todo y que es como el último día de fiesta antes de que empiece la vigilia. Esto se lleva a cabo primero en Guamaní, el carnaval, después en Guaranda, que es este fin de semana, y una semana después, que es el próximo fin de semana, es el 5 de marzo, se lleva la muerte. Qué interesante. ¿Y por qué se habla de la muerte? ¿Por qué la muerte del carnaval? Como experiencia, en México, la muerte del carnaval concluye con una etapa. En Guamaní es más o menos lo mismo. Lo que más o menos nos han explicado es como generar otra fiesta alterna, porque en realidad más que hacerlo como una especie de velorio, es más como la finalización del carnaval. Pero se habla como de la muerte como una manera de finalizar este año las actividades que se han llevado como organizativas, festivas, de digamos de interacción entre las personas. Entonces es como para marcar un fin de este año sobre los proyectos que llevan haciendo. Qué interesante. Por favor, Camila, nos hablabas de cómo estos colectivos se tomaban el espacio público. ¿Qué tan difícil ha sido tomarse esos espacios? Bueno, es interesante porque se puede, con la sistematización, lo que fuimos haciendo fue recorriendo todos los colectivos y generando o talleres para, digamos, con técnicas participativas para que puedan opinar sobre la experiencia o en algunos casos entrevistas. Primero, el tomar el espacio público lo ven como, y yo coincido, ¿no?, como una reivindicación política, ¿no? No es simplemente que como no tenemos espacios, bueno, vamos a la calle, sino que decidimos, sí, no tenemos espacios, pero decidimos ocupar el espacio público como un espacio de todos y como un espacio para hacer cultura, para hacer arte. Las dificultades, bueno, son las de ocupar un espacio que no está tampoco acondicionado para eso, ¿no? Dificultades logísticas en términos, no sé, de música, amplificación, convocatoria, seguridad, como que hay un montón de aspectos que si eso pudiera estar como mucho más regulado y normado sería, podría potenciar muchísimo más lo que están haciendo los muchachos y las muchachas. Por eso también un poco ayudarlos a sistematizar y poder ver esas falencias permitió construir un proyecto nuevo de Foro Cultural Quitumbe, que, bueno, no es nuevo, sino que potencia en base a ese recorrido, en donde el pedido o la propuesta también de ellos es buscar alianzas institucionales o alianzas organizacionales que les permitan sostener el proyecto más allá o potenciando en realidad el proceso de autogestión. Que el proceso de autogestión está buenísimo y requiere un compromiso de todos los colectivos, pero muchas veces hay como un empujón que se puede solucionar o que se puede potenciar cuando uno se alía con instituciones o con organizaciones que estén pensando eso en el mismo sentido y puedan garantizar como ciertas condiciones de ese espacio público a tomar. Qué chévere. Les cuento que son las 11 y 21 de la mañana, estamos en la 940 AM de Radio Casa de la Cultura. Estamos hablando sobre el Festival Altxuritz, que se dará la inauguración el sábado 25 de febrero, el día de mañana, a las 10 de la mañana, en el Parque San Xayacu. Por favor, Pluma, cuéntanos, respecto también de esto que hablaba Camila, del espacio público, ¿cómo ves tú el tema del espacio público en el Mercado Arenas? El Mercado Arenas es parte del sistema de mercados públicos del Distrito Metropolitano. Uh-huh. Eso yo no sabía, me enteré cuando estuve ahí. Entonces, bueno, por ser parte de este sistema, estuvo o fue el año pasado, se construyó una cubierta, se remodelaron los baños, es decir, se hicieron muchos trabajos de infraestructura ahí en el mercado. Bueno, la historia de este mercado es un tanto trágica. Los comerciantes estuvieron primero en la avenida 24 de Mayo. Uh-huh. Luego, cuando fue ya cuando ya molestó este mercado en la avenida 24 de Mayo, fue transferido a la Plaza San Blas. Ahí también se colocaron en la plaza, pero no tenían la infraestructura necesaria. Entonces, cuando se construyó el desnivel que existe en San Blas, se vieron obligados a buscar un espacio para esos comerciantes. La administración pública tenía que buscar un espacio para esos comerciantes. Entonces, fueron ubicados en la Plaza Arenas, que era un terreno que tampoco tenía la infraestructura necesaria como para un mercado. Entonces ahí nació el Mercado Arenas que nosotros conocemos. Entonces fue implementándose más bien desde la autogestión, poco a poco, y por eso es que tiene aún hoy, a pesar de estos, de la infraestructura que han remodelado, todavía carece de algunas necesidades de infraestructura. Ambos concuerdan, tanto Camila como Pluma, en este tema de la autogestión al respecto del espacio público y de lo difícil que ha sido para ambos proyectos conseguir infraestructura, ¿no? Tú, Jonathan, ¿qué ha sucedido en Guaranda? ¿Qué ha sucedido con el mural que ustedes están planeando hacer? ¿Han tenido este tipo de problema? En Guamaní. En Guamaní, sí, pero estamos hablando de un tema de Guaranda. De Guaranda. También. Claro, el conflicto que ha habido un poco como en general con la organización tiene que ver más como con buscar las piezas y que ellos también nos incorporen como sus piezas para llevar a cabo como una idea que sea colectiva. Siempre el problema de la comunicación y de los intereses y de las necesidades de cada quien es como siempre es bien diferente. Entonces digamos que alguna de las de los problemas ha sido como que la gente sepa que no estamos ahí como para solo llegar y hacer, sino para que ellos también nos enseñen. La verdad, no, la gente de Guamaní ha sido muy muy amable con nosotros, en todo momento, nos han dado muchas facilidades. Yo creo que no hemos tenido como un problema con la empatía de las personas. El proyecto se está llevando solamente en Guamaní. No nos enfocamos en, al sur de Quito, porque es como un proyecto meramente del sur de Quito. Uh-huh. Y creo que eso ha sido como lo valioso. También, más que un conflicto, un problema que hemos tenido, yo creo que no, sino más bien saberse de qué personas estamos como en la misma sintonía. Me parece muy interesante que hayas decidido realizar, bueno, que los tres hayan decidido de realizar este tipo de proyectos. Los tres están en el sur de Quito. ¿Es por eso que se le da el nombre al Suri? ¿Sí? ¡Bingo! ¿Será que alguno de ustedes puede explicarme un poquito más por qué ese nombre? Bueno, es fruto de la jerga popular. En nuestra adolescencia recuerdo que una de las palabras para referirse al sur era al suris, por la lejanía, por estar al sur. Entonces sí, esa es la jerga popular, digamos que de la década 80-90. ¿Sabes que yo no conocía eso como en los 90? Es que en los 90 yo recién nacía. Entonces nunca había escuchado eso. No, ustedes también están jovencitos. Bueno, los 90 sí existían igual. Bueno, estamos hablando sobre el festival Al Zurich. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta México. Colombia. Pintan el blanco y se manelito negro. Perú y Ecuador. En el desfile internacional del Taita Carnaval, en Domingos de Casa Abierta. Además, la participación de Proyecto A Banda Show. Ecuador Andes. Aura Patricia. Eres tú lo que más quiero. Y Sangre Ecuatoriana. Ágora, 26 de febrero, 10 horas, entrada libre. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Regresamos, son las 11:30 de la mañana. Estamos en la 940M de Radio Casa de la Cultura y pues estamos conversando aquí con tres compañeros del Festival Al Zurich. Les recuerdo que este festival se inaugurará el día de mañana a las 10 de la mañana en el Parque Shan Yaku, en Quitumbe. Bueno, quisiera que me cuenten un poquito más. Me estaban diciendo que Pluma es el que sabe la historia del festival. Bueno, no mucho. Ahora te digo. Que lleva ya 14 años y pues quisiera comprender un poquito cómo fue que ustedes se adherieron a este proyecto. No sé si llevan los 14 años o es algo reciente. ¿Cómo sucedió esto? Así el proyecto de Arte y Comunidad al Suris va por la 14 edición. Cada año ellos realizan una convocatoria invitando a diferentes conocimientos o conocedores a que participen en su proyecto con esa perspectiva de arte y comunidad. Este año participamos, bueno, no sé cuántos participamos, pero fuimos, digamos, seleccionados los tres proyectos. Entonces, estos proyectos, el macro proyecto al sur y los tres que están dentro de este gran proyecto, se realizan siempre en el territorio del sur de Quito. Y esas son, digamos, los parámetros que tiene este proyecto. ¿Cómo es la fase de selección para que ingresen los proyectos al festival al Suris? Porque de otros festivales siempre nos cuentan que llevar a cabo un festival es algo bastante extenso, que por lo general dura todo un año para lograr sacar adelante los diversos proyectos. Entonces, ¿cómo se da esta selección de los tres proyectos que han quedado en este momento? Esta vez, este año, hicieron una invitación, una convocatoria para que diferentes conocedores y conocimientos presenten sus portafolios de trabajo. Y uno de los requisitos era que este trabajo se haya dado con experiencias relacionales, con experiencias con la comunidad. Entonces ellos revisaron estos portafolios y decidieron por estos tres proyectos. Claro, los tres proyectos tienen realmente que ver con la comunidad del sur de Quito. Por lo tanto, quisiera saber, Camila, ¿cómo te vinculaste al Zurich? Porque tenías este proyecto, ¿y cómo fue que ingresaste? Bueno, como decía el Pluma, digamos, lo que una de las, después de que termina la primera fase y se abre como la convocatoria para la segunda, había como identificado ya estas tres comunidades en por lo menos un sondeo de como necesidades generales de la comunidad. Uno tenía que básicamente postularse para poder participar del proyecto. Eso es lo que hice. Yo soy argentina, pero vivo en Venezuela, y desde Venezuela hice la postulación un día antes que cierre, apuradita. Pero bueno, mandé, como decía el Pluma, mi portafolio, y luego me convocaron y me dijeron que bueno, que sí, que estaban interesados en poder trabajar juntos. Y así es como, bueno, vengo para acá, y el proyecto que me asignan, supongo que por mi experiencia en Venezuela, por los trabajos que venía haciendo, es el de Quitumbe. Y así entonces me sumo y estoy aquí en Quito 3 semanas. Ah, o sea, no es que tú llevabas extranjera. Claro que eres extranjera, pero no, me sorprende que recién llevas 3 semanas en el proyecto. Dos. ¿Qué tan duro ha sido sacar el proyecto? Bueno, es que en realidad son 3 semanas que me toca como trabajar aquí en Quito, pero como un mes antes más o menos de viajar, yo ya sabía que iba a venir y que estaba convocada. Entonces todo el trabajo que podía hacer como adelantando desde Venezuela se hizo. Claro, es hasta paradójico hablar de trabajo comunitario estando a miles y miles de kilómetros. Pero bueno, lo que se pudo ir haciendo como avanzando fue los primeros contactos con algunos líderes y lideresas de la comunidad, algunos referentes culturales, desde las herramientas básicas que todos conocemos, desde Facebook, WhatsApp, Skype, y poder como ir articulando. Me fueron pasando como materiales que tenían que ver con su historia, fotos, videos, como entender un poco, sí, en qué proceso estaban. Y que a eso se sumaba también, en mi caso, por lo menos, entender Quito, ¿no? Como que es otro mundo, más allá de que cada comunidad es su mundo, encima es esa comunidad, esa ciudad, ese país, como estaba como extra. Pero bueno, entonces cuando llegué acá, pensaba que tenían como varias cosas adelantadas y me di cuenta que no. No, me di cuenta que, bueno, que en el contacto con la gente y con la comunidad es cuando uno dice, ah, sí, era, cuando tú me hablabas de esto, era esto, cuando tú me mencionabas tal cosa, olía de tal forma, se veía de tal forma, ¿no? Como hay algo del contacto directo que es súper necesario. Y bueno, y ahí estoy hace 2 semanas ya. Y el viernes cierra el proyecto, es la última semana. ¿Y tú, Jonathan, cómo fue el acoplarse a este festival al sur? Bueno, igual fue con Andrea, ella fue como aplicando primero. Queda seleccionada Andrea y me incorporo enseguida al proyecto porque, bueno, yo ya la conozco igual recién hace un par de meses, que como una como amistad, como círculo, como compartiendo algunas como propuestas como artistas. Y cuando nos incorporamos a lo de Guamaní, primero era como también, ¿no?, ver, igual que dice Camila, como ver qué había ya adelantado, si había procesos o no adelantados, si había como algún contacto con el Zurich directamente o no. Nos acercamos ya a ellos, había como, se conocía que se trabajaba con el Zurich, pero en realidad ellos también tenían como muchas ideas que aportar y nosotros también tenemos como unas algunas inquietudes. Entonces, igual que Pluma y que Camila, fue súper rápido poner las pilas, ir a Guamaní, platicar con las personas. Dentro de las anécdotas que tuvimos del proceso, a mí me mordió un perro. Es un trabajo territorial. Claro, entonces era como ver, tocar puertas, ver quién más nos podía ayudar. Y sin acelerar sus procesos, pero un poco sí tratando de avanzar lo que uno puede hacer. Entonces, bueno, sí, había como esta empatía, esta sintonía que te decía. Y estas 3 semanas de trabajo han sido ayudarlos a ellos en organizarlos, en ponerles o facilitarles cosas que están a nuestro alcance. También ellos nos han ayudado mucho, como por ejemplo, lleva 15 años llevándose el carnaval en Guamaní, y ellos tienen un archivo de más o menos los últimos 5 años, ¿no? Archivo de fotos, archivo de unos cuantos videos. También nosotros, esa es la propuesta, darles, y este como por primer año también hacer como el registro de la muerte. Entonces, más bien ha sido como un poco estar ágiles, estar yendo todos los días, algunos, no sé, 3-4 días a la semana, si se puede más, y sobre todo salir de una zona donde vivimos, ¿no? Donde vive Andrea, donde vivo yo, que es como la zona centro, zona norte de Quito, y conocer la parte del sur, que es como algo bien importante, porque me parece que hay como está como desprendido el norte y el sur de alguna manera, al menos por las cosas que yo he escuchado de la gente que vive en Quito. Entonces también, de manera personal, es como hacer un puente un tanto emocional y un tanto como de conocimientos, de ver qué es lo que sucede entre esos dos lados, ¿no? Qué chévere. Bueno, les agradezco mucho, Camila, Pluma y Jonathan, por habernos acompañado aquí. Les invito nuevamente a nuestros queridos amigos y amigas al Festival Al Suris. La inauguración es el día de mañana a las 10 en el Parque Shansha Yaku. No sé si tienen tal vez algún saludo, invitación, algo que quisieran mencionar. Pues sí, nosotros quisiéramos invitarlos a la presentación del teaser del video y a la presentación de la inauguración del mural, que se va a llevar en la Casa Parroquial de Guamaní, en el barrio de la Trinidad, a las 3 de la tarde, es en marzo 5 a las 3 p.m. Yo invitarlos también a mi inauguración, a la inauguración del programa, bueno, la inauguración no, en realidad el cierre, el viernes 3 a las 7 de la tarde, de la noche, en uno de los salones, en una de las aulas del Terminal Quitumbe. Ahí están invitados todos también, y todas. El sábado 4 de marzo, en el Mercado Arenas, a las 12 de la mañana. Bueno, queridos amigos y amigas, ya tenemos la invitación. Creo que Vicentito nos tiene preparado el poema Carnaval de Manuel Castilla, seguido por una cancioncita de los Tequis. Vamos a escuchar, por favor. Carnaval, yo digo aquí lo que de ti me alegra y me desola. Tu corazón de albahaca trajinada, tu harina eterna y pura, tu boca y tu resuello. Más allá de tu risa, más allá de tu voz, entre viejas que duermen cabeceando tu júbilo, allí te encuentro, sol, revolcándote, llenándote de música. Yo canto lo que viene desbordado en canciones por tu boca, mientras la chicha pecha machada por los ojos como una arena líquida y grasosa. Porque yo soy aquel que vaga con tu olvido, ese que va perdido de alegría. Yo soy el que te goza largo, yo soy el que te traga, el que te bebe de una bocanada. Yo soy el que te llora, el que sobre tu vino se duerme triste y crece. Ese que se vuelve árbol y se llena de savia y alegría para morir cantando en tus bagualas. Thank you. aguacatito, quebra de no, fuma aguacatito, y esta vela que le da la uva aguacatita para cantar, tiene que echar el gol y convocar aguacatito para bailar. Minutos, amigas, amigos, y son nuestros últimos minutos aquí en La Rayuela. Antes de irnos, simplemente queremos recordarles a ustedes que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y la Logia Eugenio Espejo número 9 invita a un evento cultural por el natalicio de Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Esto será el día jueves en el aula Benjamín Carrión, febrero 2017. Fue entonces. Así es, un desfase chiquito, pero hay que decir algo. En todo caso, en esta jornada cultural, en este evento, participaron el doctor Jorge Núñez, que es el presidente actual de la Academia Nacional de Historia, y también se hizo un homenaje a Alejandro Sigüenza. Por otro lado, queremos recordarles a ustedes que mañana 25, con el apoyo del Foro Cultural Quitumbe, habrá danza, música, malabares, esto del Parque San Sayacu, Calicanto, ¿no? Esto es en la avenida Rumichaca, Nan, y avenida Condornan. Bueno, La Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas, amigos, nos invita al Carnaval 2017 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Hay muchas actividades realmente para este carnaval, igual Sala a la Calle, Matices del Alma. Tenemos muchos eventos, por lo tanto, eventos que los hemos compartido durante toda esta semana. Y Títere Teatro también, Fernanda. Con funciones todos los domingos a las 12:30. Esto es La Rana Sabia Títeres, a 1 kilómetro antes de La Merced, en el Valle de los Chillos. Mil gracias. Queremos dejar un abrazo a nuestros compañeros Andrés Viracocha, Vicente Moya, pues que nos asiste realmente. Sin la participación de él no podría salir este programa. A Gabriel Caicedo igualmente. Cuidémonos para juntarnos nuevamente el día miércoles, ¿cierto? Aquí en La Rayuela. Buen feriado, buena energía, buena salud para todas y todos. Gracias a su sintonía. Buenos días. Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.